Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará. Y ya comenzamos acá en el matinal de Radio Villa Francia, saludando a todos y todas quienes nos escuchan a través del 107.9 de la frecuencia modulada acá en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Los saludamos a todos y todas en este día miércoles 25 de noviembre, como decía. Y comenzamos de lleno este programa desde las distintas plataformas. También tienes acceso a TuneIn, la aplicación gratuita para dispositivos smartphone, en la cual tú puedes escucharnos. Y desde ya, por ejemplo, nos acompaña acá Inés, con quien vamos a estar conversando sobre la contingencia, informaciones desde el enfoque que siempre le damos acá, desde la profundidad, contextualización de las cosas. Así que comienzo saludando. Inés, ¿cómo estás tú? Hola, bien. Gracias. Un saludo a todos aquellos que nos escuchan en los distintos horarios de que se tramite este matinal, las 6 de la tarde y las 2 de la mañana. Y también aquellos que están en la señal del 107.9 en la frecuencia modulada para la comuna Estación Central. Y también aquellos que están en el www.radiovillafrancia.cl. Y también los que están en TuneIn. Un gran saludo a todos, que tengan un buen día. Media semana, sé que es una lata, pero bueno. Y como dice el Toño, harta información hoy día, día de movilizaciones, tanto hoy día a las 11 de la mañana con los funcionarios públicos y también en la noche con las mujeres, bueno, y los varones que nos acompañen ahí por no más violencia, no más femicidio, más respeto y más igualdad de condición para todas nosotras. Hoy día de movilización, está, la marcha hoy día en la tarde respecto al Día Internacional contra la violencia que se ejerce contra la mujer, y esto en conmemoración a las hermanas Mirabal. Vamos a estar revisando aquello, cuáles son las convocatorias, cuáles son las manifestaciones, pero también está el paro nacional convocado por la mesa del sector público. Son cerca de 500.000 trabajadores y trabajadoras del sector público, que representa a más de 15 organizaciones o gremios importantes de este país, entre ellos la ANEF, la ANFUSAM, la CONFUSAM también, la CUT, que está dentro de eso, entre otras, que hoy día han convocado a un paro. Y también el día de mañana, son 2 días, un paro de 48 horas, que por lo menos en lo inicial está convocado y es parte de lo que vamos a estar revisando el día de hoy, insisto, en este día 25 de noviembre, donde está esta conmemoración a nivel internacional desde el año 99, que es el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Sí, también recordar, como decía el Toño, son más de 500.000 funcionarios, ¿ya? Están repartidos como en 80 reparticiones. Estamos hablando, por ejemplo, de todos los ministerios, como decía el Toño también, la CONFUSAM, algunos consultorios. Así que paciencia y apoyo también, porque lo que les han ofrecido es la nada misma. Con respecto a la marcha de hoy en la noche en diferentes ciudades, van a ser en diferentes horarios. Por ejemplo, hay marchas convocadas a las 11 de la mañana, a las 12 del día, y vamos a estar buscando y entregándole las informaciones necesarias, así como también esperamos que ustedes nos retroalimenten mandándonos información acerca de sus ciudades. Vamos a estar viendo también lo que va pasando minuto a minuto con el tema de la ANEF, decíamos, los trabajadores. El día lunes, madrugada del martes, se rompió la mesa cerca de la 1 de la mañana con el retiro del ministro de Hacienda y otros más. Así que vamos a estar en eso y señalando toda la información que haya. Más antecedentes también hay con el caso Jadwe, que se sigue complicando más y que sigue apareciendo gente que hoy día los indica como que era el tipo malo y tipo corrupto, que en duda que no lo sea, pero que había funcionado prácticamente solo y que hoy día todos se acuerdan de lo malo que hizo, que todos hoy día ahora recién denuncian, entre ellos el Servicio Puesto Interno, el señor Botox, por ejemplo, que ayer también lo denunciaba, está el caso de Chandía, confirmó Sergio Jadwe, o Jorge Jadwe, como decía la periodista, la querella contra Carlos Chandía por injuria y calumnias. Cosa que confirmó Sergio Jadwe desde Estados Unidos, donde está hoy día colaborando con el FBI en el escándalo de la FIFA. Aprovecho de saludar a quien se suma acá al panel. Amanda, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos los auditores de Radio Villa Francia. Nos encontramos aquí un día, este día, miércoles 25 de noviembre. Bueno, vamos a estar revisando estas informaciones de las que tú me estás conversando, Inés. La marcha por la violencia contra la mujer. Exacto. Que es hoy día. Siete y media, Plaza Italia. Uh-huh. Y hay una convocatoria en la mañana también. Hay en diferentes partes, diferentes ciudades. Ah, tienes razón. Sí, en diferentes ciudades. Sí, desde las 11 de la mañana más o menos en algunas partes, otras las 12, ahora vamos a estar diciendo en cada lugar cuántas son, y bueno, aquí en Santiago por lo menos es desde las 7:30 hacia Plaza, desde Plaza Italia hacia Plaza Los Héroes. ¿Ah? Así que estoy buscando toda la, ya, la información. Vamos completita. A esperarte con la información. Bueno, ¿cuáles son los principales sentidos de esta convocatoria? Porque esta última semana ha estado de nuevo en boga el tema del femicidio y el tema de la los abortos, de la denuncia por abortos, claro, de parte de médicos, contraviniendo todas las temas de derechos, tratados internacionales de derechos humanos, contraviniendo un paper que envió el mismo ministerio hacia los consultorios. Pero no, los médicos están imponiendo su mirada, su ética, su moral, claro, su mirada doctrinaria, su mirada religiosa por sobre los derechos, por sobre los derechos de las mujeres y de todas las personas, obviamente. Claro. Bueno, y también hemos visto, como decías tú, el aumento de femicidio y que el femicidio se tipifica solamente si hay una relación sentimental. Claro. Pero no es cuando es un desconocido, cuando ese desconocido, por ejemplo, lo veíamos unas semanas atrás en el sur de Chile, una chiquilla fue asesinada y había denunciado que alguien la estaba siguiendo, era un desconocido y todo, y que la había acosado, pero no es tomado como femicidio, sino que un homicidio simple, puede que haya algún agravante, pero no pasa a ser femicidio porque no tenían una relación. Uh-huh. Pero se atenta contra una mujer, contra una joven, y ahí, bueno. Y hay acoso, es claro, doble violencia, el miedo. El y tema todo. Es violencia de género, porque es un hombre que está acosando a una mujer en su situación de rol de mujer en la sociedad. Claro. Oye, que tenemos en Arica a las 18:30 horas, desde Lynch hacia 21 de mayo. Iquique, 18 horas, Orella con Vivar. Calama, 11 horas, lueguito, en el Paseo Ramírez. Copiapó, 19 horas, Plaza de Armas. Caldera, 17 horas, Villa Las Playas. Valparaíso, 18 horas, Plaza O'Higgins a Plaza Victoria. San Antonio, 18:30 horas en la Plaza San Antonio. En Santiago, 19:30 horas, Plaza Italia a Plaza Los Héroes. Talca, 19 horas, Plaza La Loba a Plaza Peatonal o Paseo Peatonal. Linares, 18 horas, Independencia a Plaza de Armas. Gualañé, 12 horas, Libertad a Plaza Perú. Valdivia, 19 horas desde el terminal de buses. Temuco, 17:30 horas, Plaza Hospital a Plaza de Armas. Osorno, tiene que haber partido ya, 10 horas, Plaza de Armas a Plaza Yungay. Castro, 18 horas desde la Plaza de Armas. Puerto Montt, 19 horas, Plaza de Armas. Coyhaique, 18 horas, Paseo Or. Y otras que se van a ir, bueno, se supone que se sumaron durante el día de ayer y, bueno, durante esta mañana, que me imagino que también en diferentes colegios, en diferentes liceos también se va a recordar este día y también van a hacer alguna manifestación las chiquillas. Oye, ¿por qué se conmemora este día, 25 de noviembre? Bueno, no carga la página. Bueno, sí, o sea, continuar con el tema, pues con el de... Bueno, hay que entender que esta es una red contra la violencia hacia la mujer, versión Chile, que es una fecha que se conmemora en toda Latinoamérica, por lo menos, y en parte del mundo, y convoca a organizaciones de mujeres a lo largo de todo Chile. Como estamos viendo, hay convocatorias en varios lugares en distintas horas. No está establecido así como, no, a esta hora en una hora puntual se marcha, sino que cada organización territorial está convocando a la hora que le conviene a ese espacio territorial, dependiendo de la comuna. Agrupa organizaciones de mujeres rurales, trabajadoras, de distintos ámbitos de la sociedad, porque el tema de la mujer abarca a todos los ámbitos, obviamente. Sí, y aparte de eso, que no solamente se sufre de violencia física o violencia verbal. También veíamos tiempo atrás, por ejemplo, la violencia que ejercían las empresas con este tema del acoso, pasar por una máquina de rayos X para ver si estáis sacando algo o no. Uh-huh. Había mujeres embarazadas también. Hay violencia obstetricia. Hay un sinfín de violencia. Entonces, no es solamente la de golpe. Claro, sí. Obviamente, o sea, y está, no, bueno, cuando estábamos hablando del femicidio, hay muchas situaciones que el femicidio es como la cúspide de otro problema, que es la violencia hacia la mujer durante años en relaciones de pareja. O sea, el femicidio es lo que demuestra que hay violencia, que se ha venido sufriendo violencia. Por lo general, hay previamente un montón de denuncias por violencia intrafamiliar, con, ¿cómo se llama esto?, cuando las personas no se les permite acercarse a las casas. Y que al final sabéis que no sirven todas esas causas como causa, o como que ponen los juzgados de decir, ya, si se le acerca, llame a este número por teléfono y vea. Uh-huh. Al final sabemos que no es así, porque los tipos igual llegan y Carabinero no llega nunca o llega tarde. Uh-huh. ¿Mm? Así que da lo mismo. Está la nota subida en el www.radiovillafrancia.cl. Dice, este domingo 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Diferentes organizaciones de mujeres políticas y sociales han convocado a marchar en distintos puntos del país este miércoles 25 de noviembre en el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. En Santiago la manifestación está convocada a las 19:30 horas y partirá en Plaza Italia para avanzar hacia Plaza Los Héroes. Declarado en 1999 por la ONU, cada 25 de noviembre se conmemora a las hermanas dominicanas Patricia Minerva y María Teresa Mirabal, reconocidas como heroínas de la lucha contra el régimen del dictador Rafael Leónidas Trujillo, que gobernó por más de 3 décadas en República Dominicana hasta que fue ajusticiado en un atentado el 30 de mayo de 1961. Tras una oleada de arrestos y persecuciones que llenaron de sangre a República Dominicana en 1960, se produjo el asesinato de las hermanas Mirabal en manos de la Policía Secreta Dominicana. El nombre de las Mirabal se convirtió así en un símbolo mundial de la lucha de la mujer. Conocida como las Mariposas, las hermanas Mirabal provenían de una familia acomodada en la provincia dominicana de Salcedo. Sus edades estaban entre los 25 y 36 años, con carreras universitarias, casadas y con hijos. Fueron fervientes activistas en contra de la dictadura de Trujillo. María Teresa y Minerva fueron varias veces encarceladas y violadas en reiteradas ocasiones por agentes del Estado al servicio de Trujillo. A pesar de la represión, las hermanas Mirabal siguieron sus actividades políticas y trabajando por la caída del dictador. Al momento de su muerte contaban con cerca de una década de activismo político. Fue el 25 de noviembre de 1960 que agentes del Servicio de Inteligencia Militar, obedeciendo órdenes superiores del propio Trujillo, detuvieron a las hermanas Mirabal. La orden original era detener a Minerva y a María Teresa, pero al momento del operativo las acompañaba su hermana Patricia y un chofer, Rufino de la Cruz, quienes también resultaron detenidos. Tras la detención fueron llevados hasta una casa, La Cumbre, donde fueron brutalmente asesinadas a garrotazos. Luego colocaron sus cadáveres en un jeep, el que luego empujaron hacia un precipicio para simular un accidente automovilístico. La popularidad de las tres mujeres, unido al aumento de los crímenes, las torturas y las desapariciones de quienes se atrevían a oponerse al régimen violento de Trujillo, hizo que este asesinato marcase la historia dominicana y con el tiempo su reconocimiento sería a nivel mundial. Entonces, ya saben, están todos invitados hoy día a marchar acá en Santiago y en las diferentes ciudades del país. El tema de la historia de las hermanas Mirabal es sumamente relevante, no solamente en la historia de América Latina, sino también a nivel mundial. De hecho, el reconocimiento internacional viene desde 1999, donde la ONU decreta este día como el Día Internacional contra la Violencia a la Mujer. Pero el caso de la hermana Mirabal, que tiene que ver con la violencia política sistemática, con la violencia política que hace el Estado cuando ve de una u otra manera, particular en ese caso era María Teresa y su otra hermana, que olvidó, ¿cómo era el nombre? Patricia Minerva. Minerva, María Teresa y Minerva. En el caso de Patricia estaba en el lugar, momento menos, afortunado, porque se había ordenado la captura de María Teresa y Minerva, que eran activistas fuertes en términos políticos, y Patricia se encontraba con ella el día que las fueron secuestradas por miembros de la División de la Inteligencia Militar de Trujillo. Y en ese sentido, junto a su chofer, fueron brutalmente asesinados. De hecho, fue a golpe. Después los llevaron hasta un lugar, subieron a un automóvil para lanzarlo al precipicio, hacer creer que todo esto había sido un accidente, cosa que se terminó comprobando que no era cierto. Pero que tiene que ver con la violencia política que ha ejercido los distintos estados contra la mujer de distintos puntos de vista. Están las dictaduras latinoamericanas, que también han habido en el mundo, y donde la mujer ha sido también una víctima constante, no solamente de la violencia política, que es transversal, sino a la violencia en términos de género, y que tiene que ver con este ejercicio de, por ejemplo, en el caso de la hermana Mirabal, donde probablemente muchísimas mujeres se identifican, sobre todo en décadas bastante oscuras de este continente, en el caso de que ellas eran detenidas constantemente por su activismo político y en cada detención eran violadas en reiteradas ocasiones. En ese contexto, la fuerza, el ejercicio que se hace de poder en dominación sobre ellas, las convierte también en un símbolo mucho más allá, que esto no tiene que ver solamente con temas de derechos, sino tiene que ver temas con derechos del cuerpo, de entenderse como tal, porque no estamos hablando solamente del femicidio como categoría o como tipificación penal, sino que estamos hablando de otras cosas que están asociadas, y entre hoy día se reivindica el tema del aborto, por ejemplo, se reivindica el derecho a la igualdad en términos de al mismo trabajo, mismo sueldo, que uno podrá decir, bueno, trasciende incluso el tema de género porque tiene que ver un tema con lo que pasa en este país, con los subcontratados, por ejemplo, que no ganan lo mismo los que hacen el mismo sueldo. Tiene que ver con un montón de derechos, pero por el hecho de ser mujer, ya más allá incluso de los cuerpos, sintiéndose incluso mujer, hablando de lo que tiene que ver con el tema de transgénero, a propósito de un fallo interesante de la Corte Suprema en el día de ayer, que nos comunicaba la gente de la OTD. Entonces, es importante el tema, pero siempre y cuando también salga del hecho de la efeméride. que uno de los grandes problemas que tienen estos días, donde todos ponen la fotito, donde las famosas se sacan fotos y hacen campaña internacional y todo el cuento, y mañana seguimos con en la misma revista que está reivindicando el tema del el feminismo y la mujer, poniendo la minita en pelota para tener más likes. Y al final volvemos a exactamente lo mismo, que son formas de ejercicios de poder. Que un poco lo que hoy día se ve. Pero el tema es interesante entender de que esto no nace, porque se le ocurrió a un grupo de gente en una reunión, tiene una connotación política, tiene una connotación que tiene que ver con temas de lucha y que tiene que ver muy íntimamente relacionado con este continente, que es la historia de las hermanas Mirabal. Bueno, y podemos recordar también muchas mujeres chilenas que han sido y que siguen siendo perseguidas políticamente. Tenemos a las compañeras mapuches también, que dentro de los allanamientos son baleadas, son acosadas, golpeadas. Bueno, y ahí, como dice el Toño, no hay ninguna figura de televisión que se recuerde en ese minuto de lo que está pasando. Eso lo obvian. O pasa con las niñas que son detenidas en las marchas, que también hemos visto experiencias de niñas que son toqueteadas, que se les ha obligado a sacarse la ropa dentro de las comisarías, y eso está pasando ahora, no en dictadura. Claro. Bueno, y un sinfín más de violencia que podemos ir nombrando, que se sufre día a día. Uh-huh. Nuestras abuelas, todos. Solamente tenéis que mirar y ampliar nomás. Uh-huh. ¿A qué va? Porque, claro, cuando dice el Toño, siempre dice violencia hacia la mujer, siempre se piensa que en el hombre golpeador, en la violencia física ejercida dentro del matrimonio o de una convivencia, de un pololeo. Uh-huh. Pero va mucho más allá. Tenemos violencia en los colegios también, el bullying, el molestar a otra solamente porque no se viste igual o porque no usa una ropa de marca o porque es diferente a ti, tiene diferentes gustos. Eso también es violencia. Uh-huh. Bueno, está esto también que te enseñan en el colegio desde chiquitito, que ustedes lo mencionaron, en las hijas de Afrodita, del que te quiere te aburrea. Sí, fuerte. Que es súper fuerte, que te enseñan de que, porque te están pegando, es porque te quieren, entonces tú, bueno, generas una dependencia al golpe porque estás recibiendo cariño. Claro. Y eso se enseña desde chiquitito. Sí, y bueno, y se ve reforzado con diferentes dichos que salen de los mismos bocas de los padres o de los pares, o en este caso algún profesor. Claro. Y bueno, y está la violencia cotidiana que dices tú dentro del hogar, que se reproduce esto de que la niña tiene que hacer el aseo en la casa, de que la niña tiene que lavar la loza, la niña tiene que hacerse cargo de los niños más chicos, y eso ocurre mucho. Sí, sí, son, día a día con es un tema como de tradición de nuestra familia, el criar así. Bueno, violencia laboral, el acoso por parte en los mismos sueldos, se ve que siempre se ha hablado de que ha ido disminuyendo la brecha, pero en realidad la brecha sigue igual. Como decía el Toño, el tema de los subcontratos, cuando tú puedes negociar o no negociar, también es un tipo de violencia cuando quedas a un lado. Y bueno, y un sinfín de cosas más que podemos ir viendo. Como decía adelante, la violencia obstetricia es terrible. Sí, como te tratan en los consultorios. No, cuando una vaya a parir simplemente, o cuando no querís parir. Incluso a las niñas cuando van a pedir pastillas, ahí también te tratan mal, o te miran feo, o no te las quieren dar y tenés que reclamar para que te den pastillas o preservativo. Claro, pero que ahí ya va, que también cada uno empiece a mirar cómo trata al resto y cómo ejerce violencia sobre el resto, porque de repente sin querer está ahí ejerciendo violencia, está ahí marcando a otra persona. Es como una mirada para adentro igual. Así que hoy día, bueno, todos invitados a marchar, ahí vamos a estar. Y que, como dice el Toño, que no se convierta en esta efeméride que estábamos hoy día todos con la banderita pro mujer y nos seguimos comportando de la misma forma. Pues. Claro. Y una misma, eso que dices tú, revisarse de cuando uno está siendo machista en sus actitudes. Pues. Claro. Pero también, como decía el Toño, rescatar también estas historias políticas. Es súper importante recordar nuestra historia, nuestras raíces, de que hubieron mujeres que sí pelearon, que sí se la jugaron. Y tienen que estar día a día ahí en nuestros pensamientos y en nuestras acciones diarias. Que eso es lo importante, el no tener miedo. Pero una muerte no son en vano cuando son por el pueblo. Uh-huh. Esa es nuestra verdad. Sí. Oye, a propósito de eso, yo sé que se habló ayer el tema de Álvaro Corbalán, que pasó al CAS. Solamente mencionar, chiquitito, que me da una gratificación enorme el tema de que esté cagado de miedo en la cárcel, porque es un relajo para muchos. Lo vamos a estar revisando en un rato más, porque hoy día vamos a hablar mucho también de Pinochet. Hoy día se está en algunos círculos, afortunadamente muy pequeños y escondidos, tantos como los que no quieren salir al patio, de las celebraciones que se van a hacer al centenario del natalicio de Augusto Pinochet Ugarte, el conocido como el dictador, y que se ha mantenido bastante en reserva donde van a ser los lugares, precisamente para evitar que se hagan funas, aunque las funas van igual, como ayer lo estábamos conversando acá. Así que vamos a estar hablando profundamente de eso, recordar dónde van a ser las movilizaciones. Hoy día Plaza Italia, 6:30 está convocado, lo que es Santiago. Si se meten a radiovillafrancia.cl podrán ver también los distintos puntos de convocatoria a lo largo del país, cosa bien interesante, y también un poco el relato y profundizar en esto que tiene que ver con el Día contra la Violencia a la Mujer, que, insisto, tiene una complejidad de factores que no vaya a ser tal pelotudo de mandar flores y andar saludando a la gente y diciendo feliz día. Ya ahí van a ejercer el Día de la Violencia de la Mujer, porque le van a sacar la cresta en algún lado, seguramente. Que cuando se empiezan a generar estos días, terminan convertidos en el Día de la Secretaria. Ese es el problema, porque constantemente. Bueno, hay un día para todo. El otro día veía el Día del Hombre, Día del Abuelo. Sí, entonces lo entendimos mucho, lo conversamos acá en un momento. Dijimos, ¿qué vaina esto? Así como, ¿ah? Pero, nada. Al final, el tema sirve en medida que permita poner cosas en la mesa. Eso sería. Sí. No, me da mucha risa, por ejemplo, el día de la secretaria. Bueno, ese día al jefe le llegan con bombones, con flores, y el resto del año la negrean completa, la tratan mal y todo. Pero ese día, esa mañana, para entregarle algo, son como los más amenos que hay. Bueno, día complicado también para la derecha. Fue citado Pablo Longueira a declarar por el caso Soquimich. Alguno dice, y cuando viene el caso Corpesca, que ha estado mucho más lento, no solamente lento, sino que está bajo reserva y ha sido mucho más hermético el trabajo que han desarrollado los fiscales. Hay fiscales que están siendo cuestionados. Por ejemplo, ahí alguien nombraba el caso de Chaguán, por ejemplo, que se habría evitado la investigación a la NFP en un momento determinado. Son cosas que, insisto, están en veremos y que estaremos revisando en el día de hoy, que recordemos, inició el paro de las mesas del sector público. Esto no es un paro solamente de la NEF, ojo con eso, porque generalmente hoy día queda puesto el tapete del tema de la NEF solamente, que es una de las grandes agrupaciones en términos de lo que es la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, pero no es solamente la NEF, sino que son varias otros gremios, otras organizaciones del sector público, que probablemente gente que no está muy ligada al mundo sindical no logra distinguir una de otra, pero es súper importante esto porque también implica el tema del reconocimiento. La LEF tiene un lugar ganado porque ha sabido no solamente posicionarse, sino que ha sabido mantener constante su engranaje de movilización. Y ha iniciado un paro de 48 horas. Hoy día, miércoles y jueves, señora, señor, si usted va a hacer un trámite, tenga ojo, porque no va a estar disponible por lo menos 48 horas. Y esto tiene que ver en medio de la negociación del reajuste del sector público. Sépalo también que esta vez, o por lo menos por primera vez este año, el reajuste no va a tocar a los ministros, ni a los parlamentarios, ni a la presidenta, ni el presidente, en el caso de que no estuviera Bachelet. Esto porque se terminó aquello que cuando se le hacía el reajuste al sector público, les terminaba afectando, aunque fuera un 0,01%, ese 0,1% o 2% o 3% es muy distinto para un empleado público que lo que terminaba siendo ese 0,3%, qué sé yo, para un parlamentario que tenía un sueldo ya alto. generalmente, me acuerdo que los parlamentarios terminan ganándose en esta pasada, y son, eran parte de la negociación, 500 lucas, cuando los otros se ganaban, qué sé yo, 5 o 20 lucas, y sería. Sí. Eso ya no va más, porque ahora los parlamentarios tienen una instancia supuestamente autónoma, pero no lo es tanto, en donde se asignan los sueldos, uh-huh, los ministros, los parlamentarios y el presidente. Uh-huh. Que es como una especie de comisión que se armó, tiene un nombre, no recuerdo bien, donde no participan parlamentarios, pero los parlamentarios eligieron quienes estaban ahí. ¡Ah, qué lindo! Y ellos hacen los reajustes cada cierto tiempo. Según sus necesidades. Según sus necesidades. Terribles. ¿Será por eso que el ministro se paró de la mesa de negociación con la ANEF y salió de ahí? Ah, claro, porque no le tocaba. Claro. No le iba a alcanzar. Oye, bueno, el reajuste que se había exigido desde un comienzo era de un 8%. Inicialmente fue un 8%, pero después se bajó este piso, por así decirlo, mostrando señales de voluntad en el caso de la ANEF. Y de las otras organizaciones que están, entre ellos también está la CUT, por si usted no lo sabía. Uh-huh. Y hoy día el gobierno está ofreciendo un 4,1. Y la mesa del sector público está pidiendo, hey, por lo menos un piso de 5. O sea, estamos hablando de un 4,1 que apenas estaba cubriendo el tema del IPC. Sí. Y es verdad. Uh-huh. El IPC va en 4,4. Sí, po. El IPC va en 4,4 y el gobierno está ofreciendo un 4,1. Uh-huh. Entonces, ahí la cosa, insisto, está medio complicada, así que tenga presente y súper claro de que este miércoles y por lo menos mañana va a haber este paro a nivel nacional. Sí, bueno, en ello está la AJUNGI, ANEF, ACEMUCH, Colegio de Profesores, CONFEMUCH, CONFUSAM, FENAFUCH, FENAFEU, FUEUCH, FENAT, UNITARIA, FEMPRUS, FENFUSAP, FENTES y FENAT. Nacional. Y sí. Pura sí. Así que ahí lo saben. Estamos hablando, insisto, de cerca de 500.000 personas que hoy día estarán movilizadas a lo largo del país. Sí. Son un tema importante. Sí, Raúl de la Puente en la mañana, en una entrevista, también decía que tenían que pensar, o sea, estaban hablando de casi un 0,1% de lo que estaba proponiendo en este minuto el gobierno. Uh-huh. Entonces, por eso se retiraron de la mesa. Ellos pensando que había gente que ganaba 300 lucas, digamos, mensuales, iba a ser la nada misma. Uh-huh. De hecho, déjenme decirlo, contrario a todo el mito que se han comido así, pero completito, generalmente. Pero la gente entiende como trabajadores del sector público a los operadores políticos, que generalmente son los mandos medios hacia arriba, que son designados políticamente. Y que generalmente tienen muy buenos sueldos. El sector público, y para los que conocen el mundo, insisto, sindical o del trabajo, sabrá perfectamente. Los sueldos bases son bajísimos. La mayoría están en términos de bonificación que tienen que ver con mejor servicio, con mejor atención, en el caso de reparticiones públicas. Pero también en términos del trabajo y de la carga que tienen, y que están supeditados también a caprichos políticos muchas veces. Porque cuando hablamos de funcionarios públicos, particularmente de carrera, hablamos de gente que ha visto pasar una cantidad importante de gobierno y por tanto de operadores políticos con los distintos manejos que tiene cada cual, algunos con más dedos para el piano y otros sin ningún dedo para el piano, pero se le dio ese puesto porque había que ponerlo en algún lado. Entonces la mayoría del sector público es un sector bastante vapuleado, insisto, con un sueldo bajísimo y con un Estado que han reconocido todos y todas, han reconocido los estudios de que es uno de los peores empleadores que hay. Uh-huh. Es una de las cosas paradojas de este país. Estaba el subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz, la otra vez en un programa, señalando, sí, somos uno de los peores empleadores, pero estamos mejorando hace bastante tiempo. Esto es, y las cosas siguen igual. Sí. Entonces, este tema del tema del reajuste no tiene que ver solamente también con temas de suelo, sino también con ciertas condiciones laborales que están parte también del petitorio, la exigencia de la mesa del sector público, que así se llama, y que es interesante porque en la práctica no tienen ellos derecho, por ejemplo, al tema de la huelga. Volvemos a lo que fue el tema para el registro civil, pero en la práctica están llevando una negociación también por rama, una cosa que siempre ha sido muy peleada por parte de los trabajadores y trabajadoras de este país, del cual no tienen derecho, pero esta mesa del sector público se logra también en términos de movilización y todo lo demás, hasta que queda casi como un protocolo. No hay una oficialidad que diga así se tiene que negociar, sino que se ve ante el tema del presupuesto que por ley se tiene que ver. Entonces hay instancias donde se negocia particularmente con el que manda en este país, y lo hemos dicho varias veces, el ministro de Hacienda de turno, y ahí se va viendo el tema de las negociaciones. Y en este año el piso que se inició en términos de exigencia fue un 8% y ha ido bajando así paulatinamente. Yo quiero aprovechar de saludar a Pelusa, a Carlos Muñoz, a Pablo Veravide, a Jorge Montesinos, que ya están ahí comentando hace un buen rato a través de Twitter. Así que en eso, acuérdense, hashtag matinal RBF, también vamos a estar leyendo lo que ustedes colocan ahí. Oye, y un saludo también para la gente de La Estepa, Juanito, la Teresita, Don Checho, la señora Margo, que están pendientes ahí en la radio escuchando cuando me venía. Vayan a hacer cosas, señores, que están escuchando ahí la radio, pónganse a mover ahí. No, me agarraron así saludo. Como, vamos a poner la radio, Inesita. Saludos para ellos. Sí. A Don Checho, que me regala menta. Es el único vecino que tiene un huerto, Postoño. Afuera de su casa. Sí, sí. Con hartas hierbitas. Oye, medicinales. Sí, pues. Sí, sí. No, pues sí, contiene menta, melisa. No lo digo para saludar al cabo primero, que siempre no me escucha. Ah, pero sí. Si tiene un huerto en la calle, pues cómo va. Y, bueno, en fin. Oye, los jardines infantiles BTF no estaban en paro. Es que ahí tienen un problema los jardines BTF. Porque no son ni fu ni fa. No, lo hemos nombrado hartas veces. Y también, ¿qué pasa con ellas como trabajadoras? Sí. ¿Ah? Porque uno dice, y ahí volvemos también al tema del registro civil y al tema de los trabajadores públicos, de los funcionarios públicos. El hecho que, claro, están hasta la 1 de la tarde atendiendo gente. Después, ¿qué hacen? Bueno, mi mamá es funcionaria pública y atiende gente hasta la 1, pero está hasta las 6 de la tarde en la pega. Claro. Y entran como las 8. Entonces, por ejemplo, los jardines BTF, al igual que los Junji, los Integra, claro, tienen un horario hasta las 4:30 con los niños, pero después hay una extensión horaria para las mamás que trabajan. Y hay tías que están hasta las 7:30, y hay veces que hay mamás que de verdad, por accidente o cosas, no han llegado a retirar a esos niños, y las tías han tenido que quedarse hasta las 10, 11 de la noche esperando para que alguien los retire. Estas tías de los BTF no tienen vacaciones como tienen las de Junio, las de Integra. Y cuando ellas tienen que reclamar, por ejemplo, sueldos o bonos, o por ejemplo estos reajustes, se patean la pelota entre el municipio y el gobierno. No, ¿sabes qué? Tú eres una funcionaria municipal porque el jardín es municipal. Y el jardín municipal dice, sí, nosotros estamos la infraestructura, el terreno, nosotros dimos la construcción, pero ustedes pertenecen a Integra en este caso, claro, o a Junge. Ustedes ven ahí, ustedes se tienen que movilizar o hacer sus demandas hacia el gobierno. Y al final nunca han conseguido nada porque no hay claridad y tampoco, digamos, siempre ha sido como invisible la lucha de ella. Sí. Y no es que haya sido constante, porque yo me acuerdo que desde el año pasado, esto es una figura nueva también, BTF. Estos BTF aparecieron en el gobierno anterior de Bachelet, que fueron como, vamos a tener más jardines para las poblaciones, como una nueva medida para que la mujer pudiera salir a trabajar y todo el tema. Pero, ¿quién se preocupó de las tías, po? Las tías, por ejemplo, dicen en invierno, todas las tías de los diferentes Integra o las tías de los colegios también tienen una semana de vacaciones por lo menos. De las 2 semanas de invierno, ellas no tienen ninguna. Si hay un paro o alguna cosa, ellas tienen que seguir trabajando igual porque no pertenecen a nada. Claro. Y en el fondo es como se instaló esta figura como el jardín de emergencia en cierta forma. Onda, funciona 24 horas, urgencias. Claro, y si tú ves, por ejemplo, también tienen, porque podríamos decir que por pertenecer al municipio o pertenecer al gobierno, deberían tener más cosas, al contrario, también sufren de precariedad, tanto como los Junge o los Integra. Las tías de los BTF son las que están más abandonadas en este minuto, ellas están tratando de visibilizar su lucha, tienen un sindicato y todo, pero les cuesta mucho, por el hecho de que no son reconocidas por ninguno de los dos lados. Al minuto de sentarse a una mesa de negociación, como son pocos estos jardines, también es poca fuerza. Poca fuerza, claro. Así que un saludo igual para ella. En nuestras poblaciones, siempre en una población hay un jardín, un BTF. ¿Ah? Pero como dice, junge afuera. Uno no cacha. No, claro, no los entiende. Pero igual es bueno hablar con estas tías y saber cómo están sus demandas y cómo están trabajando ella en ellos. Claro, y mostrarles el apoyo como apoderados. Mostrarles el apoyo porque muchas veces, sí, si tú haces paro, obviamente se ven afectados los niños y las familias, pues, porque no pueden salir a trabajar, etcétera. Pero en esa misma circunstancia, ellas están pidiendo mejoras laborales para poder dar un mejor servicio. Claro. O sea, yo he visto los jardines de acá, por ejemplo, en referencia a estos paros que llaman, hacen turnos éticos. Uh-huh. Pero ellas están dentro del jardín. Claro. Y reciben igual a los niños que las mamás trabajan. Y el 80% de esas mamás trabajan. Claro. Entonces me dicen, igual funciona el jardín. Como tal cual. Claro. Sí. Lo que pasa es que tenemos algo como paro. Y lo que sí han intentado hacer y les ha funcionado es que paralizan, pero con los niños. Uh-huh. Entonces, si están en la calle, digamos, caceroleando o poniendo lienzo o visibilizando su problema, siempre están los niños con ella atrás. Y los papás que pueden ir a apoyar también las apoyan. Y eso tiene bacán. Mucho sentido, sí, tiene mucho sentido. Así que ojo también con los jardines, los BTF, para que empecemos a poner más ojo cada uno de nosotros y preguntar a las tías cómo van las cosas, si han cambiado en algo o no. No, y los jardines infantiles son un punto muy importante de la comunidad, donde, o sea, son quienes están cuidando a nuestros niños que no se pueden valer por sí mismos, que son los niños más pequeñitos. Y también son también niños de las familias más vulnerables también de la población. Claro, y que eso también se aprovecha el gobierno en ciertos minutos, por ejemplo, cuando hay elecciones, decir, no, vamos a reforzar la educación a nivel parvulario, intraescolar, no sé cómo le tienen ese nombre, pero al final siguen en las mismas carencias. O sea, se tienen que hacer bingos para mantener los jardines infantiles. Se tiene que hacer rifas constantes, completadas. Tú ves en los jardines siempre están en algún tipo de recaudación de dinero vendiendo algo. Porque tienen, o sea, no sé, si piden 100 cartulinas le llegan 20. Bueno, lo hemos visto con el Jardín Integra de acá del sector, que han tenido que salir a recolectar a la calle prácticamente los materiales para funcionar durante el año, porque les llegaron, no sé, el año pasado, así recién como en septiembre, les llegaron los materiales que debieron haber llegado en febrero para que empezaran a trabajar en marzo. Sí. Y no había materiales para trabajar nomás. No. Y sale de los papás, y los papás, se supone que estos jardines son para niños vulnerables, pues, de que las mujeres tienen que salir a trabajar por algo. Entonces, claro, está la contradicción ahí. Así que igual fuerza a las tías, bueno, y a todos los funcionarios de públicos que hay en este país, que son tan mirados en menos. Sí, pues yo siempre recuerdo el funcionario público, oh, qué pena. Tiene poco, como que saben que se gana mal, y se trabaja mucho ser funcionario público. Pero está instalado una cosa distinta, por ejemplo, a nivel de percepción, a nivel de lo que han instalado los medios. Insisto, lo hemos visto recientemente, lo hemos conversado muchísimo en este programa, ellos tienen privilegio, no los pueden echar. Pregúntele a un trabajador del sector público cuando lo quieren echar, cómo se vive dentro del trabajo. Sí. De ahí vas a ver. Y de hecho, ahí donde uno empieza a ver cuán aislados estamos, porque cuando uno empieza a ver redes... siempre va a haber un familiar, por ejemplo, en el sector público o en distintas áreas, pero como no está esa conexión generalmente, hay gente que tiene, qué sé yo, no sé, en la virtualidad, no sé, tiene más amigos en Facebook que en la vida real, en términos de que está más preocupado de lo que ocurre ahí, de lo que ocurre, qué sé yo, con su entorno. Porque cuando tenga dudas, busque en su entorno y pregunte, vea. Pregunte cómo le fue en el trabajo a su tío, a su tía, a un primo que trabaja ahí, y se va a dar cuenta más o menos que ahí va a tener una visión interesante. Puede tener una visión súper sesgada, una visión probablemente hasta odiosa de ciertas cosas, pero hay de dónde sacar información. A eso me refiero, que tiene que ver también con esa relacionalidad que nos vamos dando a nosotros mismos. Y es sumamente importante, insisto, para ir tomando posición, pero para ir teniendo pensamiento y posiciones respecto a ciertas cosas. Esto es extensible para todo tipo de cosas. No solamente va a ser lo que pasa en el sector público, sino también lo que pasa en distintas áreas. En la cual uno tiene ciertas dudas y dice, sí, ¿cómo saber si la información que yo estoy leyendo es cierta o no? Bueno, contrástela con su propia realidad, con su propio entorno. Uh-huh. Y ahí se va a dar cuenta qué ocurre. Otra de las informaciones de la mañana, o por lo menos que hoy día ya tenemos cierto grado de confirmación, ayer habíamos hablado de lo que fue el ataque de parte de casas sirios, turcos, aviones, F-16, contra bombarderos rusos, el Su-24 precisamente, que fue abatido ayer, y de dos pilotos, uno de ellos ya fallecido, confirmado que fue atacado mientras caía en su paracaídas, después, luego de que se hubieran eyectado del avión, pero hasta el día de ayer estaba desaparecido el otro piloto. Se ha confirmado por parte del embajador ruso en Francia de que el piloto habría encontrado lugar seguro y habría sido encontrado por miembros del ejército sirio leal a Bashar al-Assad, así que estaría con vida el otro piloto, que dentro de lo que fue el ataque, insisto, del gobierno turco, que ha generado una tensión internacional muy potente, muy compleja por lo demás, porque ponen en entredicho también cuál es el funcionamiento de la OTAN respecto a este discurso contra el Estado Islámico, y que, insisto, empieza un capítulo el día de ayer y vamos a verlo constantemente de cómo va a ir evolucionando aquello, pero confirmar que el segundo piloto, que hasta ayer se encontraba desaparecido, se ha confirmado que está con vida y que está en manos del ejército sirio, con el cual es aliado, de hecho, el ejército de Rusia, así que está a salvo el segundo piloto ayer del avión ruso, el Su-24, que fue abatido por el gobierno turco. Oye, ¿fue abatido en territorio sirio? Todo dice que sí. De hecho, hay una información, ayer la subimos, bastante completa respecto a lo que fueron los informes que entregó Turquía a la ONU y lo que se habría establecido. De hecho, hay un cálculo que está dentro del mismo informe que envía Turquía. Según Turquía, el Su-24 habría transgredido espacio aéreo turco por espacio de 17 segundos. Claro, como 2 kilómetros y 1. Dos kilómetros así. Y algo más o menos. Sí. Y de hecho eso hace que el relato que empieza a tener Turquía empiece a ser un poco inverosímil. Que precisamente por lo mismo querían saber cuál era la posición del gobierno turco, dieran las explicaciones para decir, bueno, contrastemos ahora con los hechos. Primero había establecido de que había anunciado y había pedido a los pilotos rusos que no entraran en espacio aéreo y que le habrían comunicado cerca de 10 veces. Lo que es bastante poco creíble, siendo que el espacio se transgredió cerca de 2 kilómetros. Estamos hablando de aviones sumamente rápidos, que esto no son, esto no es un dron, estos son aviones de combate generalmente. Particularmente el ruso era un bombardero, no era un caza, era un Su-24. Es un término, probablemente a la gente que comunica con él les da lo mismo, pero es sumamente relevante al momento de establecer los hechos. No, distinto a los turcos, que son F-16, había una escasa de combate y fue abatido. Supuestamente eran dos aviones F-16 los que habían interceptado a este avión ruso que estaba entre la frontera turco-siria, que en primera instancia se estaba discutiendo si realmente había transgredido o no si era turco. Ahora, independientemente de eso, que la posición incluso que dice Rusia, es cuál es la razón. Rusia está combatiendo al Estado Islámico hace bastante rato. Y aquí es donde básicamente Rusia pone de manifiesto ayer en la mesa, no solamente que golpea la mesa, sino que devela qué es lo que está detrás, en definitiva, de la OTAN. Porque ayer lo que quedó claro en una conferencia que dieron Hollande, la vimos completa, por eso lo quiero decir, Hollande junto a Barack Obama, en Washington, en una visita oficial del presidente Hollande, presidente de Francia, a la Casa Blanca, en la cual el objetivo de esta coalición no es ISIS, es sacar a Bashar al-Assad. Mm. Y fue lo que quedó ayer claro después de una hora de conferencia de prensa donde fueron consultados, preguntados, donde hablaron de cuál era el objetivo, hablaron de Estado Islámico, hablaron de ISIS, Daesh, llámelo como usted quiera, pero que en el fondo todo esto está supeditado a la salida de Bashar al-Assad. Es el objetivo de Estados Unidos. Y uno se preguntará, ¿por qué? Este es el objetivo que tiene Francia, es el objetivo que tiene el Occidente, básicamente, entendiendo esto como grandes potencias. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué quieren sacar a Bashar al-Assad? Porque, ya, ponte tú de que lo quieren sacar porque el tipo es malo y reprime a su gente. Que es un poco el discurso original que ya ni se habla. De hecho, ni siquiera se habla de eso hoy día. Con el tema de los rebeldes sirios y todo eso. Claro, y que de una otra manera eso hace porque, bueno, él viene de descendencia chiita, aunque él es de la línea Baz, que fue una línea bastante fuerte en términos de lo de una postura panárabe muy interesante, de corte socialista, y que tuvo, no sé, repercusión en Irak en su momento terminado, el mismo gobierno de Saddam Hussein, en Siria, en Egipto, en distintas partes. El Baz fue bastante interesante, que era una visión un poco secular de una forma de gobierno, obviamente en términos socialistas, por una lectura ahí, con todo lo que implica también el contexto y la realidad propia de la idiosincrasia de esos lugares. Dicho eso, un gobierno muy occidental, tanto el del padre de Bashar al-Assad, los 70 hacia adelante, donde hay un montón de modernizaciones, de trabajo, cosas que estaban aseguradas en términos de trabajadores, pero sí con una postura clara en términos de la nacionalización, sí, postura clara respecto al tema de la explotación de los recursos. Uh-huh. Y efectivamente había movilizaciones, particularmente de sectores, ¿cómo se llama? No sé si minoría étnica o religiosa podríamos llamarlo, porque obviamente hay ciertos sectores más fundamentalistas que siempre han planteado una teocracia, por ejemplo, el caso de Arabia Saudita, que ha promovido eso y ha generado gran inestabilidad en el Oriente Medio constantemente. Pero ha sido siempre una molestia. De hecho, Siria estaba bajo la tutela o dentro de esta visión colonialista del mundo de Francia. Cosa que deja ser a mediados más o menos del siglo XX. Entonces, siempre fue una molestia el caso de Siria, molestia para su vecino también Israel, porque Israel es la única democracia en ese lugar. Uh-huh. Bueno, la verdad es que el gobierno de Bashar al-Assad era una democracia, de hecho, más allá de la dinastía en términos familiar, tenía un montón de avances en términos occidentales que podríamos reconocer perfectamente. Que es un poco lo que le pide Occidente siempre a los otros países que no son como ellos, po. ¿Ah? Sean más civilizados. Bueno, los avances en Siria eran bastante importantes. Pero uno dice, bueno, ok, está bien. Estados Unidos lucha por la libertad, lucha por los derechos civiles y todo el cuento. Si queremos comprarnos ese discurso, pero bueno, digámoslo. ¿Por qué no está pidiendo, está sacando a los jeques en Arabia Saudita? ¿Por qué no está sacando la dictadura en Egipto? En Egipto hay una dictadura. Después de que apoyaron las primaveras árabes, las hermandades musulmanas y todo el cuento, hoy día todos están haciendo negocios con Egipto. Y en Egipto hay una dictadura militar. Y no. El punto es Bashar al-Assad. Y uno dice, está como raro esto. Está como raro. ¿Por qué entonces todo está supeditado el combate a Estado Islámico, que está combatiendo el Estado Islámico a Bashar al-Assad? Y se supone que Estados Unidos, Francia, Alemania, todos los países de Occidente, Inglaterra, España, están atacando al Estado Islámico, pero la verdad se han dedicado en 5 años a atacar al gobierno de Bashar al-Assad para sacarlo. Y como no nos gusta este gobierno, lo vamos a las razones que sea. Lo interesante acá, y lo que hay que ver acá, es que el problema grave que hoy día hay a nivel de lo que es el terrorismo o de lo que se supone la desestabilización que hay en el Oriente Medio o particularmente en esa zona, comenzó después de la invasión a Irak. Hoy día Estados Unidos, junto con sus socios que tienen problemas económicos, por tanto uh-huh. necesitan armar una industria armamentista y necesitan armar un tema de contratos de reconstrucción de país y todo el cuanto más, quieren hacer exactamente lo que hicieron con Irak, y ya vimos todos cuáles fueron las consecuencias con Irak. Y en Irak, que se descubrió, cosa que ya se sabía, pero se terminó descubriendo y ya nadie pone en duda aquello de que las tal armas de destrucción masiva no existían y que se suponía que iban a eliminar Al Qaeda y que los apoyos que había tenido de Irak, esa fue la excusa, porque fue después de lo que fue el 9-11, uh-huh. La invasión a Afganistán y a Irak propiamente tal. De hecho, con propiedad en 2003, la invasión ya en masa de Irak, de parte de Estados Unidos. Y miren lo que terminó. Terminó creciendo, desaparece, por así decirlo, Al Qaeda, que no ha desaparecido. El Estado Islámico era Al Qaeda en Irak. Y Al Qaeda en Siria se llama Al-Nusra. Y Al-Nusra sigue recibiendo armas de parte de Estados Unidos. Disculpa, entraste a esta parte pa eliminar Al Qaeda y le terminaste pasando armas. Y les terminaste financiando. Y los terminaste para que te votaran un gobierno que ustedes no querían. ¿Por qué? ¿Y por qué Siria es tan importante? ¿Tiene mucho petróleo? No, no tiene petróleo. O sea, tiene petróleo, pero no tiene tanto como Kuwait o como otra zona de Irak, etcétera, etcétera. Que es donde controla principalmente el Estado Islámico, que en esa zona, de hecho, el Estado Islámico tiene cerca de 7 pozos petroleros y tiene una refinería. No lo mandan por correo el petróleo. ¿Entenderán ustedes que lo sacan por carretera? Carreteras turcas que están siendo protegidas por F-16 del gobierno de Erdogan, que es un poco lo que quería evidenciar Rusia hace bastante rato. Por eso también un poquito conveniente lo que le pasó con el tema del F-16. Esta denuncia la deslizó hace bastante rato Rusia y Bashar al-Assad, y toca esto y queda en evidencia ante el mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Que el Estado Islámico se hace fuerte, quieren votar a Bashar al-Assad a cualquier costa. ¿Por qué? Porque Siria es extremadamente importante en la geopolítica de ese lugar. Es la entrada y salida. Es lo que conecta a una zona importante en términos de continentales con otra. Sin tener que dar una vuelta más, no solamente larga, sino que económicamente rentable. ¿Por qué Rusia está ahí? También. No es que le caiga tan bien el gobierno de Bashar al-Assad. Sí, probablemente se tomarán sus copitas ahí Putin con Bashar al-Assad y verán tele juntos, qué sé yo. Pero el tema de Rusia es que no quiere perder su preponderancia en ese sector, y particularmente tiene negocio ahí. El gas mismo que le está diciendo a Turquía que se lo va a cortar. Uh-huh. Pasa por esos lares. El gran negocio de Rusia es el gas. Hoy por hoy. Y tiene la llave del gas en Europa, Rusia. No es así como este. Por eso pueden torear lo que quieran, pero a Rusia cuando se mete no le dicen mucho, porque Estados Unidos tiene parte de la Unión Europea ahí forcejeando. Pero si Rusia dice no gas, chaolim, bombim. Entonces, y más en estas fechas donde se empiezan a acordar harto del gas en Europa. En estas fechas sobre todo. O sea, cágate, sí, bueno, frío. Y en ese sentido, esto es un constante tablero de ajedrez, que implica una lucha de intereses donde las lealtades están supeditadas a intereses, tanto económicos como políticos o geopolíticos. Y eso es lo que ha quedado un poco de manifiesto el día de ayer, donde hay algo que se viene diciendo hace bastante rato: Turquía está apoyando al Estado Islámico. Uh-huh. Está combatiendo a los turcos, está disparándole por la espalda a los turcos, y los turcos están manteniendo, por ejemplo, la liberación de Kobane, los kurdos. Uh-huh. Y los turcos están constantemente jugando a su propio juego. El tema es que Turquía, por razones también estratégicas, está dentro de la OTAN. Todos dicen, ¿por qué Turquía está dentro de la OTAN? Porque no tiene nada que ver. Bueno, porque es bastante estratégica también, y desde ahí se ha fortalecido precisamente el Estado Islámico. Y todos saben que el Estado Islámico saca su petróleo por Turquía. Bueno, y los otros países le compran. Para mí es bien difícil el tema, porque no entiendo esto de los chiitas, los alawi, ¿cachai? Es complejo. Pero sí me queda una cosa clara. Cuando meten la mano de Estados Unidos, por algo. algo quiere, algo necesita y lo va a conseguir como sea, va a utilizar los medios que sea. En este momento, como decía el Toño, claro, el tema de ese avión, jet, que sobrepasa. Yo ayer buscaba las informaciones y claro, estaban todas contradictorias. Pasó 2,1 en kilometraje, digamos, en la frontera. No la pasó, estaba a un kilómetro, 17 segundos. Y empecé a pensar, bueno, hasta que Putin golpea la mesa y dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Yo esperaba que por último Estados Unidos se quedara callado. Pero sale Barack Obama diciendo así como, bueno, pero pasó el límite, pasó la frontera. ¿Qué se le va a hacer? Algo habrá hecho. Algo habrá, claro, po, ¿cachai? Sí. Y decía, bueno, ¿no se supone que están todos peleando contra el Estado Islámico, contra ISIS, contra toda esta cosa? Eso está, eso dicen en la prensa, pues, ¿cómo no les vamos a creer? Claro, pero el Estado Islámico. Pero eso, o sea, se supone que eso es lo que quieren decir, pues. Pero en este minuto así como fue, pero no, pues. Aquí se acaba de develar una operación. Claro, pues. De Occidente. Entonces, que, por ejemplo, el Toño es súper entendido, bueno, ustedes y todo el tema, pues a mí me cuesta un poco. Pero yo decía, claro, aquí sabemos que tú, sí. La leche con sangre entra, entonces la huele atómica y no te da alimentada lo suficiente. No, no me dieron leche materna, ya lo lamento. Pero para mí quedó en evidencia eso, po. Se supone que estamos todos luchando contra alguien. Y sale otro y dice, ah, pero pasaste la frontera, jodiste nomás, po. Bueno, ¿no era que estábamos peleando juntos? Se supone que estamos todos en contra de esto. Parece que no. Claro, po. Entonces, como dice el Toño, claro, ahora Putin dice que viene de las carreteras, por donde sale, que también lo habíamos hablado días atrás con el tema de Francia, que tiene que ver mucho con esto también. ¿De dónde sale el petróleo? ¿Cómo se alimentan de petróleo estas naciones? ¿De dónde saca tanto petróleo Arabia Saudita para entregárselo a los demás? Tiene su propio pozo, epa. Sí, pero igual... Tiene su propio... De hecho, Arabia Saudita es uno de los que roncan en la OPEP. Arabia Saudita, la relación que tiene ahí no es el tema de que necesite petróleo. El tema porque tiene una posición, de hecho, la Meca, que es el centro del Islam, está en Arabia Saudita. Y tienen una visión de ciertas líneas, por así decirlo, no tanto, podemos decir, teocracias, pero una lectura media fanática del Islam. Y aparte tienen mucha plata, pueden hacer lo que quieran. De hecho, hacen lo que quieran. Arabia Saudita, de una u otra manera, es uno de los grandes actores poco conocidos del mundo. Y el caso del Estado Islámico y el financiamiento que recibe de Arabia Saudita, de países como Qatar, de países como Kuwait, qué sé yo, Emiratos Árabes Unidos, tiene que ver con eso. Tiene que ver con jeques que en un momento determinado apoyan la causa de este fundamentalismo islámico. Y que es conveniente para algunos en tema de poder, como en un momento puede no ser conveniente. Insisto, esto es el pragmatismo más puro porque todos son negocios, no es nada personal. Esto no tiene que ver con... Por eso cada vez que terminamos con un tema religioso en discusión, es una pantomima, generalmente es un velo de un tema mucho más profundo, que estos son negocios. Y los negocios no son personales. Ese es el punto. Sí. No tiene que ver con... Es que no, lo que pasa es que estos son chiitas y los otros son sunitas. No, es una simplificación que generalmente tratamos de justificar ciertas cosas. Pero aquí hay intereses, hay gente que en un momento determinado... A ver, las armas no caen de la nada. De hecho, ayer el helicóptero de rescate, por ejemplo, ruso... fue atacado con armamento estadounidense, que tenían rebeldes sirios. ¿Y cómo? ¿Los compraron en dónde? ¿En el Home Center? ¿Los fueron a comprar a dónde? ¿Al Jumbo? No, pues obviamente se los pasaron. Y no compraron en el hipermercado más cercano, en medio del desierto. Llegó un avión y se los mandó. ¿Quién? Entonces, a nosotros, bueno... Imagínate, un país que está en conflicto y que se le encuentran armas en un conflicto embargado y hay un escándalo internacional. Estados Unidos no. Exactamente. Pero los que nos han querido vender siempre con estos temas de conflicto son, nos venden que es por religión, po. Claro. Pero de, okay. O sea, es que no van, sí, más allá, po. Nos venden el tema de religión, ¿cachai? Y que el Islam y que el Corán y que son más fuertes y todo, y eso es lo que dicen todos los días en la prensa, digamos, los canales de televisión abiertos. No hay un análisis profundo más allá de que hay un tema de petróleo, de riqueza, como decía el Toño, un geopolítico de salida, de acortar distancia y todo. Eso no se nombra. De acortar y de asegurar, de controlar la ruta. Claro. Esa es una pelea histórica en la historia de la humanidad, por el control de la ruta. Quien controla la ruta, o sea, uno de los poderes que tiene hoy el Estado Islámico en esa zona es que controla carreteras, por ejemplo. Quien controla la ruta, controla parte importante de lo que es la venta. Parte importante de la ganancia que se tiene de eso. Por eso esto tiene que ver con, insisto, esto es un tablero de ajedrez, en donde generalmente uno se abandera con uno u otro lado, y la verdad estos apoyos son circunstanciales siempre. Son intereses. Entonces, por ejemplo, los kurdos, ¿por qué se supone que el papel lo apoyan, pero en la práctica no? Los atacan. Porque generalmente lo que han sido las milicias kurdas, que tienen un gran componente de pensamiento, ideología o de tinte, llámelo como usted quiera, de izquierda, obviamente no conviene tanto, po. Si tampoco queréis construir un cuento que en un momento determinado se termine convirtiendo a ti en un problema. Uh-huh. Es el y por eso las potencias han preferido apoyar a los que han considerado en un momento incluso yihadistas moderados. No existen los yihadistas moderados. No existe eso. Es una definición que atenta contra la inteligencia. El yihadista, que es el guerrero santo, no es un tipo moderado. Pero Estados Unidos defiende todavía de que hay yihadistas moderados. Y por eso lo financió, porque eran yihadistas moderados. Ah, qué buena. ¿Cachai? Insisto, son cosas que al final uno termina viendo acá. Dice Rula, buenos días. Estaba leyendo eso también, Carlos Muñoz, que dice, alguien avisó a Jadwe que salía del país. ¿Habrá sido Chaguán, como lo hizo con Ponce Leroy y Dávalo? Está ahí en discusión. Recordemos que va saliendo ya. Saba Chaguán asume ahora Jorge Abot como nuevo fiscal nacional ahora en diciembre. Elisa Monti dice, buenos días, abracito. ¿Sabían que un paco vale lo que un cono? Yo no, jaja. No entendí, ni me imagino en una realidad diferente. No, pero debe ser de algo. Obvio, respecto me imagino algo, de algo, sí, pero manda la información completa, po. O sea, sí, po. Sí, po, manda el link. Claro. Sí, o enchúfate, porque estamos hablando ahí como Siria, cono, un cono a la agüita. Este, como decía Rosilva, basar al azat a la agüita, una rama del chiita o chií del Islam, que es la más abierta y pluralista. Y lo odian los integristas y los occidentales por aquello. Cierto. Insisto. El tema particularmente de lo que es el conflicto sirio tiene muchos matices y hay que leerlo siempre con mucho cuidado también. Hay que tenerlo con mucho cuidado. Porque si no, uno va a terminar en un momento, en algún grado de error en el momento de hacer el análisis. Y no entender lo que está en juego. Y cómo se suceden las cosas. Entonces, insisto, se mantiene una tensión diplomática y ahora vamos a ver qué medidas toma en concreto Rusia, que ya empezó a tomarlas desde ayer. De hecho, ya no hay relaciones militares con Turquía, por ejemplo, un tema no menor. Uh-huh. Y puede terminar, esto es una probabilidad, esto es todo dentro de las posibilidades de escenarios probabilísticos, puede terminar en un enfrentamiento de una guerra un poco más, de una escalada mayor, en la cual, en definitiva, terminen enfrentados Rusia con Occidente. Que es un poco también lo que busca Estados Unidos, pero que sabe que no tiene cómo enfrentar a Rusia directamente, hoy por hoy. Menos en ese terreno. Uh-huh. Y probablemente a Europa tampoco le conviene tanto. pero de una otra manera lo que se está haciendo es tratar de dejar a Rusia outsider del cuento. De hecho, ayer, por ejemplo, en la conferencia de prensa, Hollande y Obama, particularmente Obama, decía, bueno, invitamos a Rusia que se sume a la coalición para combatir a ISIS. Rusia está combatiendo ISIS hace rato. Sí. ¿Usted, ¿qué están invitando aquí? Así como, ah, nosotros lo invitamos, bienvenido, nosotros no descartamos a nadie y todo el tema. Ustedes no están combatiendo ahí, ni lo que están combatiendo son los rusos. Entonces, la cosa se ve ahí, en juego. Y claro, que se busca de un momento determinado el enfrentamiento. ¿Cuál es el problema que tiene en general Estados Unidos? No solamente el temor que pueda enfrentarse con Rusia, que tiene desplegado ahí su flota, que tiene conoce bastante el terreno y todo lo demás, sino que sabe que, por lo menos en este momento, de haber un enfrentamiento de eso, se metería China. Que China también ha ofrecido apoyo contra el Estado Islámico, obviamente más hacia el lado de Rusia, aunque China siempre juega a la suya, solo. Sí. Lo hizo incluso cuando está la Unión Soviética, ojo. Entonces, China juega su propio juego, pero saben que podría ser un actor determinante o relevante, y que obviamente hoy día está más cerca en términos de posturas con Rusia que con Occidente. Particularmente cuando hablamos de Occidente lo referimos a Estados Unidos y resto de otras partes. La Unión Europea. Muy interesante el piloto ruso que sobrevivió parte de Turquía y no envía. Oye, ¿Irán? Irán está obviamente combatiendo al Estado Islámico tanto en Irak, tanto en Siria, cosa que se sabe, está apoyando al gobierno de Bashar al-Assad. De una otra manera son socios comerciales, pero también en términos de relaciones políticas, de relaciones bastante... de muchísimo tiempo. De hecho, el objetivo para, por ejemplo, Estados Unidos y Israel en esa zona es aislar a Irán. Uh-huh. El gobierno, la política de Teherán de Estados Unidos siempre ha sido complicada y siempre ha sido un enemigo de Irán. Siempre. Hace muchísimo, muchísimo tiempo. Pero, por ejemplo, lo que me refiero es que si se tuvieran que sumar, por ejemplo, ya está Estados Unidos, Francia, me imagino que Irán se va para el lado de Rusia, pues. No se va para el lado de Rusia, se va para el lado de Irán, que es defender en este caso que no caiga Bashar al-Assad. Esa es la posición de Irán. Por tanto, ahí podríamos tener una potencialidad de lo que podría denominarse una tercera guerra mundial. Una tercera guerra mundial implica que hay potencia en conflicto. O sea, no hay una guerra mundial contra el Estado Islámico. No existe eso. Pero sí, en la posibilidad de que esto escalara, y que concretamente hubieran enfrentamientos, porque acá lo que planteaba Rusia, en definitiva, en el ataque por la espalda, por así decirlo, la puñalada, como definió Vladimir Putin, del gobierno de Erdogan, un gobierno bastante cuestionado también por temas represivos, pero no lo tocan. O sea, estamos hablando que el gobierno de Erdogan y los turcos han hecho genocidios y están respaldados por Occidente. O sea, han hecho desaparecer etnias. Y, de hecho, ahora lo reducido que han quedado los kurdos también. Y los kurdos son constantemente hostigados. Pero hostigados no así como, oye, pasa el carné. Que una cosa que uno puede decir como hostigamiento constante, cosa que ocurre también allá. Sino hostigados en términos de matanza y todo el cuento por parte de agentes del Estado turco. Ahí no. No, un gobierno democrático, el G20 se hizo allá, ¿cachai? Y todo lo demás. Esto no tiene que ver con cuando nos cuentan el tema de los países que tienen represión y no. Acá no hacen odiar a alguien y amar a otro. Y cuando cambia o esto, o hay buena relación en el caso comercial, no hacen amar al que viola los derechos humanos y no hacen odiar a otro. Pasa lo mismo acá en el continente americano con respecto al tema de Venezuela, qué sé yo. Tú decís... Oye, Venezuela reprimió una marcha. No, qué condena más grande de derechos humanos. Y veis cómo matan gente las policías de otros países, pero tienen buenas relaciones comerciales, por tanto no se tocan. Chile rasga vestidura respecto, por ejemplo, no sé, por lo que pasa en Venezuela, pero ni cagando le va a decir algo a Arabia Saudita, ni cagando le va a decir algo a China. De hecho, la no ida de los parlamentarios o no permiso para que fueran a ver al Dalai Lama a Narsamala, que es un sector de la India donde está ahí el gobierno, el exilio del Tíbet por el tema de China, tiene que ver con la presión de China. Y una especie de autocensura chilena, porque sabe que eso tiene efectos comerciales. Todo esto es un ajedrez que tiene que ver con intereses. Eso es lo que quiero que entiendan, que al momento de hacer análisis entiendan cómo funciona el ajedrez. nos digan estos son los buenos y estos son los malos, porque eso es ser súper reduccionista. Y y cuando uno simplifica las cosas a tal nivel, siempre termina convirtiendo errores. Esto es una cosa poco más pedestre, como siempre lo conversamos acá. El poder funciona de manera mucho más sencilla. ¿Por qué? Este es mi interés y esto es lo que es, y voy a hacer lo que sea necesario para conseguirlo. Esa es la máxima. Y algunos hay que odiarlo y otros hay que amarlo. Y eso lo definen los medios. Y eso lo terminan definiendo los grandes medios, o mainstream, o más media, como hoy día se conocen a nivel global. Entonces, estos son los buenos, estos son los malos, nosotros los mostramos. Entonces, cuando nos mostraban, de hecho pueden hacer un ejercicio, puede ser un poco latoso, pero si uno hace un ejercicio de un año y medio antes, atrás, uno o dos años, dentro de ese rango, y ve las noticias internacionales que nos llegan de esa zona, nos hablan del mal gobierno de Bashar al-Assad y los buenitos que están luchando contra ellos, que eran los rebeldes sirios. Bueno, los rebeldes sirios tienen nombres, se llaman Al-Nusra, se llaman Estado Islámico, o ISIS, el general Ejército ¿cómo se llama? Libre Sirio, que ahí están un montón de yihadistas de distintas partes del mundo, financiados por Occidente. Esos eran los luchadores por la libertad, o los Freedom Fighters. Ahí está. Ahora no son tan bonitos. Ahora el Estado Islámico es muy, muy, muy, muy malo. Pero no eran los buenos. Y no se juntaban ustedes con ellos, no le pasaban armas, no le pasaban apoyo. Sí, porque uno y ahora les hicieron un atentado. Siempre va. A ver, aquí es cuando se empiezan a especular sobre la falsa bandera, de que esto son autoatentados y todo el tema. No, cuando tú alimentas a gente así de loca, te lo va a hacer. Sí. Pero también, ojo, puede ser lo que tú estás buscando. Porque te da la excusa. Es como Francia ahora, qué sé yo, Francia invade sectores de Siria sin consultar al gobierno sirio. Tú hacías eso en otro país, que a la cagá. No, pero acá estamos hablando porque ya no reconocemos al gobierno sirio porque no lo queremos. Nosotros no lo queremos. No le hemos preguntado a nadie. No hemos dicho, oye, hagan una elección. Que la ha ganado, de hecho, sea de paso, el caso de Bashar al-Assad. No. No nos gustó. No nos gusta a nosotros, no. O sea, es que no sé, no me cae bien. Hay que sacarlo. Pues uno puede decir, bueno, yo podría decir lo mismo del Estado, qué sé yo, en la administración de Washington en Estados Unidos, con todas las muertes que ha habido, por su violación constante y sistemática de los derechos humanos, cosa comprobada, pero no ha adscrito ningún tratado internacional a Estados Unidos, por tanto no pueden ser juzgados sus militares en tribunales penales internacionales, por ejemplo. De hecho, hay otra gente que se le obliga para firmar tratados comerciales que estén adscritos a esos convenios. Estados Unidos no. Y ese es un tema. Insisto, esto tiene su complejidad, hay que analizarlo desde eso, pero esto tiende a ser mucho más simple de lo que tratan de explicar. ¿Por qué? Porque generalmente cuando te explican este conflicto o los conflictos, hay un interés detrás, obvio. Acá no estoy diciendo que no lo haya, pero el interés un poco también a que haya un pensamiento un poquito más crítico. Pero la idea es que usted no entienda, sino que vea lo ilustrado que está un periodista, ¿ah? Con su pizarrita y su cuento y todo lo demás. Y si usted entiende el conflicto, probablemente va a tomar una posición respecto a eso, y eso no es bueno. La idea es que odie al que nosotros le decimos que tiene que odiar. Pero yo no estoy diciendo que, por ejemplo, Bashar al-Assad sea bonito. Estoy diciendo que las circunstancias y las condiciones y el contexto en el que sean las cosas, las piezas están así. Porque puede que me caiga mal Bashar al-Assad, o me caiga bien, pero no es un tema de eso. Porque ahí viene la autonomía de los pueblos, la autodeterminación de los pueblos y todo lo demás. Pero eso no importa. Yo no diría, bueno, ¿por qué la coalición no está en Egipto? Donde hay, insisto, una dictadura militar. Cruenta. Claro, porque no llega a Estados Unidos a poner el orden, a poner una democracia, como le gusta, con el nombre que invade pueblos, a instalar una democracia. No, pues ahí hay negocios, ahí hay petróleo, y lo que está ocurriendo con el Estado Islámico, que bastante es brutal cómo se manejan. Y lo bueno de, o sea, claro, lo bueno de esta operación que ocurrió ayer, del ataque a los jets rusos, es que se evidenció esto. Y ante la opinión pública esto tampoco se informa, por eso no se está diciendo en la tele. No, porque por ejemplo ayer decían, yo veía la televisión y mostraban no, es que sobrepasó el espacio aéreo de Turquía y que no respondió la claro, los llamados y todo el tema. Y después mostraba una imagen donde había unos tipos y decían, pero los rebeldes rusos, quizá los rebeldes rusos, perdón, los rebeldes sirios, capturaron y mataron en el aire a los pilotos. Uh-huh. Bueno, ¿y por qué no les dicen ISIS? Claro. Y ahí iba yo, o sea, ¿por qué no les dicen ISIS? Nuevamente son los no rebeldes. Está claro, po. Claro, po. Entonces, disculpa, no me... Que ayer en la televisión mostraban esta noticia y todo, y decían, por ejemplo, después mostraban a los rebeldes sirios. Uh-huh. Pero no decían que eran ISIS. Es que no está claro eso. Ojo, ojo. ¿Mm? Una cosa es que parte importante de los rebeldes sirios, los que están rebeldes en Siria, vienen de distintas partes, hay distintos intereses. Insisto, una vez lo explicamos acá, tenía un montón de lados e intereses que están en juego ahí, que vienen de distintas partes. Lo que pasa es que, particularmente Estados Unidos y las otras potencias, le interesa que le hagan lo mismo quien sea, con tal de que terminen bajando el gobierno de Al-Assad. Después vemos cómo lo arreglamos. Es una fórmula que ha hecho antes en otros países. No con muy buenos resultados por lo demás. Pero no podéis decir necesariamente que ese rebelde era Nisi. No, uh-huh. eso no sería correcto. Ya. Yeah. Lo que pasa es que, a ver, hay una atomización tal, porque se le financió a todo, para desestabilizar el país. O sea, entre más cagado hubiera, más desestabilizado está el país. El tema es que no se esperaba que Bashar al-Assad terminara resistiendo tanto tiempo, digamos, de 5 años resistiendo. Y recibiendo el apoyo de Rusia, que se metió de lleno, recibiendo el apoyo de Irán y de otros lados que también han dicho, hey, vamos a parar esto. Ok. Pero no quiere decir con ello de que todos sean Daesh, que es el caso del Estado Islámico. No, de hecho hay generalmente sectores, grupos, entre comillas, rebeldes, lo que es bastante amplio, por eso hay que tener cuidado cómo se define esto, que se enfrentan entre sí. Al-Nusra está enfrentado al Estado Islámico. Al-Nusra, que es la rama de Al-Qaeda en Siria, está enfrentado con el Estado Islámico. Y se han enfrentado en otros lados, por ejemplo, en Libia. De hecho, hace como una semana y media, de hecho, hablamos de un hecho que había ocurrido en Libia, donde un sector, un grupo de Al-Qaeda en Libia había tomado un líder del Estado Islámico y lo había colgado en una plaza pública. Entonces hicieron toda una pantomima, le tiraron cosas y todo el cuento, y después ya este por tal y tal cosa, este tú serás muerto y bla, bla, bla. Y pa, colgado, así como en el medioevo. Una cosa así como muy show. De hecho, en algunos portales muy BuzzFeed, era así como, matan a un líder del Estado Islámico en Libia a los Game of Thrones. Ese era el titular, no sé, estoy hablando en serio. Entonces, bueno, la noticia hay que venderla, el click te da plata. Entonces, al final, uno se da cuenta de que esto, insisto, es mucho más complejo. Hay otros sectores que son de sectores de etnia. De hecho, a ver, la duda que queda hoy día es que si realmente hay sirios peleando dentro de Siria. Porque ha llegado gente de muchas otras partes precisamente para atomizar el Estado sirio. Ese es el rollo. Y hacer caer el gobierno de Bashar al-Assad. Por eso esto se convirtió en un desmadre en un momento determinado, porque ya no sabéis quién es quién y están enfrentados. Pasa exactamente lo mismo con Libia, que sacan a Gaddafi, también lo saca Occidente, lo saca Estados Unidos con Francia y otros más. Y quedó la cagá en Libia, pero la cagá más uno. De hecho, hoy día en Libia está la zorra. ¿Por qué? Porque quedaron todos los sectores con armas, muchas armas. Y todos peleándose. Y todos peleándose entre este. De hecho, Libia está dividido como en 3 partes hoy día. Y por eso estaba lo que estaba contando en términos de Libia, que eran sectores de Al-Qaeda en Libia con sectores del Estado Islámico ahí. Porque tenía una cuestión en términos tribal. Donde, por ejemplo, Gaddafi lograba generar esa unidad de distintas tribus, de hecho, en ese concepto ocupando. Cae Gaddafi, con todo lo malo que tenía Gaddafi, probablemente para mucha gente. Se jode la estabilidad de Libia. Y hoy día Libia es la cagá más uno. O sea, no sé, te pongo un ejemplo. En el caso de Trípoli, que lo veíamos hace unos meses atrás. Llega un grupo y se toma el aeropuerto. Y llega otro y se lo quiere tomar también. Y todos están armados. Entonces es la cagada. Así, pa. eso lo dejó Occidente. Toda esta coalición bonita para que ya, que queremos que llegue la democracia acá y todo el cuento. Lo mismo que pasó en Irak. Lo mismo que pasó en Afganistán. O que sigue pasando. O sea, al final, las autoridades que dejaron ahí son títeres. Títeres que apenas pueden tener un control político del país. Y todo el resto es el Far West. El viejo oeste. Y se fueron cantando los otros así felices de la vida por haber desestabilizado ese gobierno. Es que cuando queda la cagama uno, cuando queda el Far West, generalmente aparece el instinto más mercenario. Tú con un mercenario puedes negociar. Cuando tenía un gobierno que tiene una línea, por ejemplo, no sé, un gobierno de izquierda, ideológicamente está limitado, no en términos peyorativos, sino que está limitado en la forma en que va a relacionarse contigo. Uh-huh. Por ejemplo, no vamos a hacer eso porque mi pueblo me va a criticar, o yo no te voy a privatizar esto, o no te voy a dar esto recursos porque esos son del pueblo y tiene que ver con una política, por muy, no sé, no tan bueno que seamos, qué sé yo. Entonces, ideológicamente se ve visto como un peligro. Uh-huh. Entonces, es mejor negociar con tipos que yo sé que les voy a pagar y me van a cuidar la carretera. Que es lo que en África, por ejemplo, ocurre muchísimo y que son los conocidos en términos de negocio ya, los señores de la guerra. Entonces, en estos conflictos, la idea es atomizar lo suficiente para que en un momento determinado el más poderoso, el que quede más preparado, con más armas, qué sé yo, tome un control y con ello yo negocio. Conversemos. Por eso es tan peligroso lo que ocurrió con el Estado Islámico, porque se fue de las manos. O sea, el Estado Islámico ha demostrado no solamente que, a diferencia de lo que fue Al-Qaeda, tiene control territorial. Un hecho interesante. Y tiene un control territorial desde la administración. O sea, hay más sanciones hoy día de estos estados contra Venezuela que contra el territorio controlado por el Estado Islámico. Esa es la verdad. Entonces, insisto, todo esto es un poquito o mucho más complejo de lo que pensamos. Pero en el fondo termina siendo mucho más simple porque tiene que ver con lo de siempre, intereses. Uh-huh. El ataque, Lavrov dice, el ataque del Su-24 parece ser una provocación planeada, dice uno de los ministros rusos. Interesante, ¿eh? ¿Planeada por quién? La OTAN, está diciendo los rusos. Sí, de buscar de una otra manera la confrontación para romper el tema contra el Estado Islámico. Mm. ¿Por qué? ¿Cuál era el discurso ayer? Tenemos que unirnos todos con el Estado Islámico. Ahora no, con Rusia no. Porque a Rusia no le interesa el Estado Islámico, le interesa salvar al gobierno de Bashar al-Assad. Disculpa, ¿y a usted entonces le interesa no el Estado Islámico, le interesa sacar el gobierno de Bashar al-Assad? No, nosotros nos interesa el Estado Islámico, pero es que necesitamos llevar democracia a ese país, entonces necesitamos que salga Bashar al-Assad. Y así podemos combatir a ISIS. Sí, pues eso es lo que dijeron ayer. Por eso no envían tropas en términos de infantería. Solamente se van a dedicar a bombardear. Qué lindo. Donde caiga. Sí, pero sí, sí. Buen negocio, pues. Donde caiga. Entonces, sacamos nuestros aviones, qué sé yo, de Jordania y todo. Por eso también era preocupante, porque ayer la reunión en la que estaba Putin era con el rey de Jordania. Un estratégico lugar un estratégico lugar donde se están haciendo operaciones militares precisamente en esa zona. Insisto, sí, esto es un ajedrez. Sí. Todo el rato. O sea, y me parece muy entretenido también el análisis internacional, que a veces no nos damos mucho tiempo para hacerlo porque implica tomarnos un resto importante programa y a veces se hace medio latoso para la gente. Pero es muy entretenido, la verdad. Es entretenido, sin contar la parte de que son cientos de miles de asesinados todos los días. Uh-huh. Y ahí no le importan a nadie. No, uh-huh. A nadie le importan los muertos. Esos muertos. Dictadura uh-huh. O democracia más o menos abierta a otros sectores obedece solo a mantener consenso y estabilidad al modelo. Una vieja práctica. Uh-huh. Es decidor que el grupo que pelea de verdad se llama Unidad de Protección Popular, tanto sirios como kurdos, hartos de estas mierdas. Sí, estaba leyendo eso, Cordera, Jorge Montesino le envía eso. La gente se está dando cuenta de que ISIS es Estados Unidos, Bin Laden es Butch, ISIS es Butch, disidente. Un poquito simplificado, pero esto es Cordera, que es el vocalista de la Bersuit Vergarabat, que en una entrevista sale diciendo aquello. Gustavo Cordera, uruguayo. Qué idéntico al otro uruguayo que vino acá, ese guayo uruguayo. Oye, a propósito de los medios. Po, El otro día una persona X me contaba que tenía amigos en Francia y que ella tenía un nombre que sonaba como musulmán, pero era Ona, porque es chilena. Ya, así boleto como Islina, boleto, ¿cachai? Y sus amigos de Francia dejaron de hablarle. La verdad, yo también le dejaría de hablar, nunca se sabe. ¿Y si Mahona? No, está bueno, polvorín en cualquier momento. No, pero a propósito de los medios de comunicación, porque en verdad el anti-islam está súper fuerte. Islamofobia, sí. Islamofobia. Sí. Así, muy, sí, muy fuerte. Yo les recomiendo ver el video de Reza Asa, lo estuvimos analizando el otro día acá. Un video que es de hace unos cuantos meses atrás, viejo. Reza Asa, un profesor de universitario que hace pebre en CNN a los comentaristas. Después de que están analizando unos comentarios de un conductor de la televisión estadounidense, un comediante. Es interesante porque justo estábamos haciendo un ejercicio periodístico acá en términos de lo que era Politics Fact. Y que se había analizado precisamente esas premisas, si eran ciertas o no. Y bien interesante porque él hablaba ahí precisamente de la reducción del Islam. Claro, de hecho hablaba, estos presentadores de las noticias decían, pero los islamistas apedrean a las mujeres. Y dice, eso no ocurre en el islamismo, eso ocurre en tres países. No era el apedreo a las mujeres, era particularmente la mutilación genital. Ya, bueno, la mutilación genital. Importante porque generalmente eso está más en el Islam que... o en viejas tradiciones también, qué sé yo, judaica, pero hoy día no se ve en el tema del apedreo. Pero era la mutilación genital de mujeres. Claro, pero ellos comentaban como que hacían esta cosa tan terrible los islamistas en todos los lugares. Y decían, la persona a la que estaban entrevistando decía, ojo, eso ocurre solamente en dos o tres países. Él hacía referencia a la África Central. En dos o tres países que tienen Islam, y no todos los países con Islam hacen la mutilación genital a las mujeres. De hecho, agregaba el tema, se pongo el elemento ahí, que el 65% en un país y cerca del 95% en un país había mutilación genital y eran cristianos. Eran cristianos, imagínate. De hecho, de lo que se refería era que todo esto era propaganda de Occidente nomás. En contra cuando les convenía sí, cuando les convenía no. Es que yo lo creo, ¿sabes qué? Que creo el hecho de que, como siempre hemos dicho, los medios son los que fuerzan a cómo tú pensáis o cómo actuáis, y a quién le dais el poder y a quién no. ¿Cachai? El tema para mí es súper complejo, de verdad, el del Medio Oriente. O por ejemplo, algo que me estoy acordando, que también decía, no, es que son muy antimujer, todos los islamistas. Claro. Y decían, en un país que hay varios países que la mayoría de la gente es islamista, habían tenido muchas más ministras, más presidentas que en cualquier otro país de Occidente. Había un país que había tenido 7 presidentas mujeres y eran islam. Islamista. ¿Cachai? Entonces hay toda una propaganda anti-islam que, o sea, se echa mano a eso cuando es necesario. Claro. Ahora, por ejemplo, generando el miedo con el tema de los atentados y el terrorismo. Pero cuando no, pues. Y se miente descaradamente, como se evidencia en esa entrevista, que si de ahí de la hecho, podemos lanzar. Bueno, digámoslo, que les recomendamos ese video, se llama Reza Asa, en CNN, lo pueden buscar ahí está traducido, hace de varios meses de atrás. Interesante lo que hizo Politics Fact, que es generalmente un sitio que yo recomiendo muchísimo, donde se establece si lo que se dijo era cierto o no cierto, y se ve la veracidad con datos oficiales, qué sé yo. Y terminan dando la razón al profesor Asa, y dicen, pero se equivocó en la parte donde dice solamente, o se refirió a África Central cuando esto es un poquito más generalizado, no solamente está en África Central, pero la premisa que él decía de que esto ocurría no solamente en países islamistas o en religión musulmana, que la mejor, ¿cómo se llama en términos conceptuales? Islamista vendría siendo casi una teocracia, en países musulmanes, también en países cristianos se daba esto, incluso mayoritariamente. Uh-huh. Entonces, esta visión que hay, que genera islamofobia, que particularmente partía de un comediante, y de un comediante que estaba haciendo una especie de monólogo inicial respecto al tema de que ISIS era lo mismo que, o tenía mucho del Islam porque el Islam tenía mucho de ISIS, de alguien que estaba haciendo una defensa, y eso nos sale en el video, que era una intervención un poquito más larga, casi de 10 minutos, en la cual defendía su ateísmo. Uh-huh. Este comediante, de hecho, declarado ateo. Por tanto, la conclusión que él llegaba es que las religiones generaban este tipo de cosas. Esa parte no está, pero se tomaron las premisas, y en CNN Tonight, de hecho, en la CNN de Atlanta, me refiero a la guía gringa, discute, invitan a este profesor para explicarle, oye, lo que pasa en los países musulmanes, y termina tratando de estúpido al presentador y a la presentadora. Así, paren de generalizar. Y decía, bueno, entonces tú dices que en los países musulmanes, y le decía, loca, para. Te estoy diciendo que parís de generalizar. No ¿qué? Digas países musulmanes. Di, en este país que es musulmán, ¿cachai? Ok, entonces lo que tú estás diciendo es que los países musulmanes, dije, uy, la y loco, así como, bueno, loca, te estoy diciendo que en este país eso no ocurre, que en este otro país sí ocurre, que en este otro país esto se da más o menos, ¿cachai? Para eso, porque hacer eso es realmente estúpido. Mm. Y ahí, de hecho, se la tiran al tajo así como los animadores. Vean, porque como ejercicio de debate poco y nada que vemos acá en este país, es una joya. Bueno, aquello. Ocurre con el tema del aborto, que por ejemplo, que no depende de si el aborto es legal o no legal, dependiendo de la mayoría de religión que haya en un país. No existe eso, porque hay 5 países nomás en todo el mundo que tienen el aborto prohibido absolutamente, y de distintas religiones. Claro. Y por otro lado, tenía la gran mayoría del mundo que está aceptado el aborto o que no está penalizado, de todas las religiones también, pues. No podéis generalizar respecto a nada. Y como vemos en este caso, ¿no? Los musulmanes están en contra de la mujer, pero tenemos un país que en musulmanía ha tenido 7 presidentas, más que cualquier lugar de Occidente. Ah, en Occidente, ¿cuánto hay? O sea, recién en esta década han habido electas presidentas mujeres en Occidente. En esta década, recién. Sí. ¿Cachai? No se puede generalizar nada. Pero generalmente la manera más simple de explicar las cosas es con generalidades, y terminamos cometiendo errores. Lo decimos de pronto nosotros mismos, que uno termina estirando cosas o haciendo caricaturas. A veces puede ser más agradable de poder entenderlo, pero a veces se cometen errores al tratar de hacerlo. Por eso también la exigencia tiene que ser de ida y vuelta. Uh-huh. ¿Qué me refiero con esto? De que, particularmente estos temas, mira, llevamos hablando hace mucho rato sobre política internacional, a propósito de lo que está ocurriendo, y porque ameritaba el tema de lo que ocurrió allá con la caída, o cómo abatieron el avión, que un bombardero en un caza. Precisiones que ayer estuvimos trabajando. Hay gente que le vale madre eso, pero lo que estoy diciendo es que es súper importante, porque eso permitía establecer más o menos los roles que tenía el avión, las capacidades, qué sé yo. A los cazas, que en el caso de los F-16 que tenía él, ejército turco, y que dicho sea de paso, hoy día ha anunciado que va a mantener una flota de F-16 en esa zona fronteriza. ¿Qué está protegiendo? Y es un poco lo que evidenciaba ayer Rusia. ¿Qué está protegiendo con los F-16? La salida del petróleo, pues bueno, obvio. Entonces, ahí es donde estaba el petróleo de ISIS. Exactamente. ¿Cuál es el tema? Mira, voy a buscar el video. Me están diciendo dónde se puede ver ese video de la CNN. Se los busco y se los voy a dejar en el link. Porque en verdad es exquisito el... Sí, es que bueno. Nosotros justo estábamos haciendo un ejercicio y ocupamos ese video para explicar ciertas cosas, que era como el tema de los argumentos en términos de datos, cifras, en términos de medio, y lo otro que tenía que ver con la verificación que se hace después en términos de la información, que era el caso de PolitiFact con los dichos del profesor Reza. Ejercicios tontos que hacemos acá generalmente. No, pero necesario. Y en ese sentido es sumamente importante profundizar. Pero lo que voy es que estamos hablando acá de política internacional y se parece entretenido. ¿Cachai? Porque intentamos no hacerlo desde la ilustración, sino intentamos entenderlo, comprenderlo. Uh-huh. Pero cuando yo decía que de ida y vuelta necesitamos también de que se vayan haciendo precisiones. Esas precisiones las va haciendo la gente, o las va exigiendo la gente. Entonces esto no puede ser unilateral. Las conversaciones cuando se hacen análisis no pueden ser unilaterales, tienen que ser combinadas y para reafirmar o no algo. Y esto se hace mucho más entretenido. Por ejemplo, no sé, pues yo me gustaría ver en los colegios que se esté explicando esto, que haya profesores que estén con sus estudiantes explicando lo que está pasando. Yo tenía, por ejemplo, profesores que conversábamos estos temas en las clases. Y armemos el mapa y vemos cómo se mueven los ejércitos, quiénes le pasan armas a quién, cuándo. Yo creo que sería la mejor forma de enseñar. Yo me recuerdo, no sé. Yo tuve una experiencia bien interesante, muy la he contado aquí someramente en algunos programas. Acá la he contado muchísimo más, que tiene que ver con un taller que yo estuve en el colegio cuando chico y que fue muy importante en lo que fue mi vida hasta el día de hoy. Y esto era un tema constante. Desde esta sencillez, desde conversar, desde que de partida se le permitía la opinión a un niño, a una niña, se trabajaba el tema de derechos, se planteaba el tema de que pensar era extremadamente potente por sí mismo, pensar era extremadamente potente y era revolucionario, tener un pensamiento propio y crítico. Ojo, que se empieza a perder, no solamente, y esto es súper importante, y lo quiero decir así con todas sus letras, sin ningún tapujo, no solamente por los mainstream, por los más medios, no solamente porque el imperialismo y el capitalismo, sino porque las organizaciones de izquierda empezaron a ser verdaderas sectas en las cuales el pensamiento propio o el pensamiento crítico no tenía cabida. Entonces, las organizaciones de izquierda se empiezan a convertir en club en los cuales no se permite disentir. Y de hecho, deben haber constantes discusiones y tensiones respecto a las cosmovisiones o cómo se ven ciertas cosas, y después se llega a una definición. O no se llega. Pero en esta cosa tan estructurada y que tiene que ser así, que tiene que ser asá, o no diga eso, no, porque ellos son nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque no sé, porque nos llevamos mal, ¿cachai? Y al final nunca entendí bien. Ha mermado profundamente el pensamiento propio. Por eso cuando uno ve a alguien, no sé, pues para militar, o sea, militar en algún lado hoy día es casi morir. Porque permite que inmediatamente asumiste odios y amores automáticamente. No, estos son nuestros enemigos, estos no nos caen mal, estos locos de allá. ¿Por qué? No lo sé. Pero se supone que nos deben caer mal. Y la izquierda se mueve constantemente en eso sin pensamiento propio. Y eso es muy terrible. Han habido empezado experiencias, por eso han empezado a generarse también nuevas formas de organización y nuevas formas de ir autoeducándonos también y de deseducarnos desde una forma también de entender las cosas. Y eso es súper importante, porque de lo contrario perdemos ahí mucho, no solamente materia gris, perdemos la posibilidad de entender del mundo. Sí, no es importante reflexionar, por ejemplo, sobre cada paso que uno va dando. Bueno, acá también en la radio lo hacemos constantemente. Vamos reflexionando sobre cuál es el camino de la radio, hacia dónde queremos llevar esta radio, por ejemplo. Cuál es nuestro quehacer diario y siempre estar cuestionando la realidad. Pues estar cuestionando, por ejemplo, ese ejercicio básico de que te presenten una noticia en la tele. Hay que cuestionarla, no hay que decir no es así. Y pasa también lo mismo con las organizaciones políticas, políticos sociales, de todo ámbito, de que claro, si tú llegas a militar un lugar y llegas a ser un borrego más, o llegas a ser un plus para esa organización. Y eso es la labor de cada uno, po. La idea es estar siempre reflexionando. Sí. Y no quedarse porque, bueno, ya entré, me quedo aquí, no importa lo que siga. Claro, porque estoy militando, claro. Soy parte de una organización. Mejor hacerse a un lado y seguir así como siempre ha sido por la vida, o sea, con sus ideas claras y luchando por ellas. Pero puede ser un aporte para esa organización dando ideas, reflexionando. Sí. Siempre. Sí, sí, pero cuando ya la organización te come y no hay una... Obvio. Claro. O sea, si ya la organización de por sí es un espacio de adoctrinamiento, no tiene sentido de estar en esa organización, pero eso lo defines tú, po, y eso tienes tú con tu capacidad crítica de definirlo o no, si sigues o no en ese espacio. O si no, si tú quieres estar en esa organización, vas y cambias la organización. Claro, desde dentro. Uh-huh. Sí. Pero por eso, en todos los ámbitos uno puede hacer y poner ahí a disposición las capacidades reflexivas de cada uno. Porque si uno se somete siempre, no tiene sentido hacer nada. Porque se supone que nuestra labor es estar siempre promoviendo la transformación. Y si tú no quieres transformar desde lo mínimo que está a tu alrededor, no... Partiendo por eso. Estamos con el tema de la transformación, saliendo de lo que era la política internacional, donde lo estamos metiendo y donde, insisto, sigue... ¿cómo se llama? Escalando el tema, de hecho sigue la tensión hoy día, pero vamos a estar monitoreando aquello. Le recomendamos leer las notas de Radio Francia, que intenta ser muy completa en ese sentido. Hoy día 25 de noviembre, centenario natalicio Pinochet, muchas cosas, Daniel López, mucha gente le va a dejar ofrenda. Ayer hablábamos de Álvaro Corvalán, que está en el CAS, llevado trasladado del día viernes, luego que por tercera vez le encontraran un celular en chip. Recordemos que en julio pasado también le encontraron papeles falsos, que se presumió un posible fuga. Y bueno, sus abogados revelaron al Mercurio, la edición impresa que salió publicada el día de ayer, de que le tenía miedo a salir al patio. ¿Pero cómo? Si él salvó el país también. Pidió jabón líquido también. Dijo, no vaya a ser que se me caiga y me duele. Problema. No, estaba un poquito complicado. Y estaba mandando cartas como loco. Sí. Sin años. Y mandó precisamente una de esas cartas al Círculo Español donde se iba a celebrar los 100 años de el He-Man, Capitán General del Ejército. Y que después terminó en un tatita bonito. Me acordé de Insulza, a propósito. Decía, ¿qué experiencia tiene Insulza en términos de conflicto internacional y todo por el tema de la Haya? Se trajo Pinocho, pues, bueno. Ah, interesante. Buen currículum. Qué buena. O sea, experiencia internacional. Para condenarlo, o sea, Chile, pues. Para claro. Condenarlo en Chile. Y según Burgos dice que estamos en democracia y las personas pueden recordar a quienes derechamente no fueron demócratas. O sea, de hecho, celebrar a genocidas, a dictadores, a torturadores en otros países de Occidente, que a ellos les gusta, no es que Chile se cree los ingleses de Latinoamérica. Están prohibidas esas cosas, pues, los homenajes a los genocidas. Es que aquí está la democracia, pues. La democracia está para algunas cosas, pero para no. Sí, está, claro, pues. Y ahí están en dictadura, entonces, claro. Po. Entonces hay que atacar el régimen alemán porque no se puede homenajear a los dictadores. Claro. Bueno, las juventudes UDI, Renovación Nacional y otros pagaron un inserto, ¿adivina dónde? No se me ocurre. En Radio Villa Francia no ha llegado nada. No. No, tampoco no ha llegado cheque. En el Maule. En el Maule, no te creo. No es posible que en el Maule ocurran estas cosas. Claro. Bueno, dice que el inserto destacó uno de los discursos de Pinochet. ¿Cachai? A los soldados y bla, bla, bla, bla. ¿Pero bla. En un diario? En un diario. Ya. Y los fueron pagados por... digamos, Juventud de Renovación Nacional, Juventud de UDI y Partido Regionalista y un sinfín de cosas más. Entonces, de una página, con una fotografía del de Milico, esto verde olivo y todo el tema, me pregunto yo cómo permiten que hayan estos insertos por una persona que mató tanta gente. No sé, no entiendo. Eso se permite. Yo me recuerdo cuando Carmen Hertz fue la que quiso publicar algo. Uh-huh. Y no Carlos Berger. Claro, hecho. Y no le permitieron. Uh-huh. Y hubo una pelea ahí, cómo y todo el tema. Y ahora sí, simplemente vamos. Y estamos viendo los obituarios, recordando el natalicio, los 100 años. O sea, está lleno. Está lleno. El Mercurio. ¿Cachai? Y como tú decías, esto no es condenable, no se fue un genocida, no se supone, sino que fue un genocida. Sí. Es condenable. De hecho, por derecho internacional es condenable. Claro. Pero en Chile no. Yo es que estoy esperando. Tengo fe. En cualquier momento empiezan a aparecer un montón de tweets de gente que trabaja en el Mercurio diciendo yo no estoy de acuerdo que se homenajeen a genocidas. Yo también lo esperaría, pero no creo, lamentablemente. Vamos ustedes, periodistas del Mercurio. Con la linda formación en derechos que tiene este país, la educación en derechos sociales, claro, y humanos. Por ejemplo, uno de los obituarios es de Hermógenes Pérez de Arce, pero lo firma como Hermógenes Pérez de Arce, señora y familia. Ya. La señora no tiene nombre. No. Claro, no tiene nombre. Claro, importa él. La señora D. Claro. Dice que le agradece a Pinochet su permanente lucha por su labor en la defensa de los intereses de Chile y legar un país libre y próspero. Libre. Y próspero. Próspero. Sí. ¿Intereses de Chile, por loco? Claro. O sea, no sé de qué Chile, porque... Claro. Aquí está. Mientras que en el diario El Centro de Talca se publicó una inserción que expresa lealtad y gratitud. Lealtad. Ojo con eso. Y si está muerto, por claro. Dios. A nombre de los militantes de la Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional, Frente Regional Nacionalista y ex miembro de la Secretaría Nacional de la Juventud de Curicó, Talca, San Javier, Linares, Parral y Cauquenes. Qué bonito. Bueno, en todos esos sectores también hubo matanzas, desapariciones. Claro. Tortura, encarcelamientos. Vamos, periodista del Mercurio, les tenemos fe. Vamos, háganlo. Esperando, ¿cuánto se van a demorar? Oye, en agricultura ahí estaban peleándole a agritortura, el hecho de que estaban hablando sobre esta noticia del natalicio de Pinochet y todo el tema, y lo nombraban el presidente, al expresidente de Chile. Y había gente así como, oye, ¿qué te pasa si no es? Oye, estáis hablando de agritortura, pues ¿qué esperáis? Agritortura. Sí, es bien loco, pero insisto, porque bueno, no creo que el Mercurio despida a los periodistas que quieran repudiar el acto o que se hagan homenaje en su diario, ¿no? No sé. Dudo que haya algún periodista. Bueno, es otro tema también, por el tema de los derechos laborales. Que obviamente acá si tú decís cualquier cosa contra el jefe, no tení cero resguardo o muy poco resguardo. ¿Cacha? Laboral. El diputado Ignacio Urrutia, en plena sala, feliz cumpleaños a mi general Pinochet, interrumpió. Qué lindo. Qué vergüenza. Me da vergüenza, me da... Bueno, pero Filo Corvalán está en el CAS y eso me tiene muy alegre. Pero... por otro lado, que esto se siga y se siga defendiendo la dictadura, se siga defendiendo como que fue un espacio de tiempo donde se liberó al país. Sí, y ayer... que gracias a eso hoy día tenemos este bello país en plena libertad y en plena prosperidad y que alcanza y se agradezca. Pero disculpa, eso se hace. A propósito de hoy día, habíamos quedado a hablar de la Teletón. Voy a buscar un audio. Quiero que escuchen una parte interesante, pero prosigue. Me parece que es interesante con respecto a lo que tú estás diciendo. Uh-huh. Bueno, que se hable de eso, de que hoy día tenemos un país próspero y libre. Y, quizás para ellos, pero acá siempre ha habido... Chile es distinto. Sí. La gran mayoría de Chile no vive como viven ellos. La gran mayoría de Chile vive en la miseria, en tratando de llegar a fin de mes, sin ningún tipo de derecho social, sin salud, sin educación. Y heredado de la dictadura. Con miles de torturados, con familiares desaparecidos, que hay gente que los sigue llorando y nadie les pone un obituario en el Mercurio porque no existe la plata para eso. Claro, y tampoco podís, porque podís, no sé, hacer algo y pegarlo, pero no te dejan. No. ¿No te dejan? No. Pero esos muertos a nadie le importa. Y bueno, gracias a esos muertos, hoy día un par de familias en Chile tienen... acaparado todo el territorio y toda la riqueza. gracias al sistema que nos dejaron, pues. Uh-huh. Y que se avaló y que siguen avalando mucho. O sea, no son muchos, son gritones nomás. No, pero aparte de eso, me refiero a muchos de los que están sentados en estos sillones, los honorables, pues. Uh-huh. Sí. ¿Ah? O sea, ¿cuántos de ellos hoy día van a ir a los boldos? Uh-huh. ¿Cuántos de ellos hoy día están prendiéndole velitas a estas imágenes de Pinocho? Y aún no reconocen, o cuando tienen que hablar de él se descartan, así como, no sabíamos de las violaciones a los derechos humanos. Yo estaba en Estados Unidos, no tenía idea de lo que estaba pasando. Uh-huh. ¿Ah? A mí no me contaron eso. Uh-huh. Y hoy día están sentados y aprovechan y siguen entregando, recibiendo dinero de estas mismas empresas que fueron creadas, sí, y amparadas en dictadura. Creo que escuchemos esto, que tiene mucha tingencia respecto a lo que ocurre durante esta semana, y que tiene que ver con un poco lo que tú estás diciendo, Amanda. Cuando terminamos justificando cierta obra, ciertos logros. Yo les recuerdo, aquí comentamos el documental de Pinochet, el que fue estrenado en un momento terminado en el Teatro Cabo Publicán, ¿se acuerdan ustedes? Y que empieza diciendo, bueno, es que ustedes no conocían el país tiempo atrás porque Pinochet salvó a la patria, porque gracias a eso tenemos una buena economía, tenemos el país que hoy día ustedes conocen, porque ustedes no conocen lo que había antes, entonces era el caos. Y Pinochet, bueno, hizo cosas malas, pero gracias a eso tenemos los avances que hoy día hay en Chile. Ese discurso que empieza el documental del abuelito que le cuenta a los nietos cuicos cuando van pasando por una autopista, obviamente no acercándose al centro de la ciudad para ir de vacaciones. Me lo voy a escuchar de nuevo, porque tenemos un problema, parece. Vamos a escuchar de nuevo. Ya, po. El sistema, po. Sí, no, me refiero al sistema que nos dejaron, AFP, salud, vivienda, educación. Y que esta nueva mayoría y estos demócratas refuerzan todos los días. O sea, se evidencia, por ejemplo, con la caída de la bolsa de la CMPC respecto al tema del cartel de confort, que no habían venido robando a todos los que habitan el territorio chileno por ¿cuántos años? Como por 10 años en papel higiénico, pues, ¿cachai? Gracias a su caída en la bolsa, son no sé cuántos millones de dólares menos que van a tener las pensiones. Y la forma también de cómo entró la droga a Chile, también gracias a quién fue. Uh-huh. El auge fuerte que fue en los 80, 84 en adelante. Uh-huh. ¿Ah? Y el la persecución a la... Ya. Yo pienso de que el Estado tiene que ser el rector de las actividades y no el que hace las actividades. Porque ustedes ven que incluso en la minería, donde el sueldo de Chile es el cobre, no es... la empresa más eficiente, la empresa del cobre, porque es estatal. Cuando es privada, digamos, mucho más eficiente. Buenas tardes, don Mario. ¿Sí? Mire, me parece que usted es un declarado admirador del país de las oportunidades, Estados Unidos. Pero aquí en Chile hay un tema que va aumentando cada vez más, que es la brecha tanto entre los ingresos como el acceso a las oportunidades. ¿Qué piensa usted de eso? Que está equivocado. Que está rotundamente equivocado. Porque fíjese que este país ha producido un cambio tremendo desde Pinochet para adelante, porque no hay que decir... la gran virtud de los gobiernos que si continuaron después de Pinochet es que fueron capaces de mantener la política económica. Este país, como ninguno en el mundo, ha logrado en los últimos 30 años incorporar un 20% de la población de un grupo económico al otro. O sea, aquí las oportunidades han crecido mucho más que nunca, en mi opinión. Que tienen que crecer mucho más y que la brecha económica es muy grande. Pero yo tengo 68 años, yo sé cómo era Chile, yo sé cómo eran los alumnos de una universidad. En primer lugar, la cantidad de alumnos que podían ir a la universidad antes era así, porque había solamente Universidad de Chile, Universidad Católica, donde los puntajes tenían que ser tan altos y no habían más alternativas. ¿Qué tal? Bello, po. Ahí el... Reconocieron la voz, supongo. No, ¿quién era? Ah, no, el señor bonito que ayuda a los niños discapacitados, ¿no? Sí. Mario Kreuzberger, don Francisco. Oye, no, súper fuerte, que desde... O sea, una verdad que la sabemos muy bien, que los gobiernos de la concertación sí reafirmaron el modelo económico de Pinochet. Pero darle agradecimiento a eso, de que hoy día no hay pobreza en Chile, o cuando dice este 20% que saltó de un sector económico a otro, que para abajo me imagino que saltó. De hecho, es bien llamativo porque ese es un argumento que se ocupa siempre, y un argumento que parte de una falacia. Cuando uno dice, mira, hace 30 años esta gente no iba a la universidad. Yo dije, bueno, 30 años antes, desde ese 30 años tampoco había gente que iba a la universidad y había aumentado casi el doble o el triple. Son argumentos de temporalidad que son falacias, porque tiene que ver con que, mira, esto no tiene que ver con un tema de más gestión o menos gestión respecto a un hecho en sí. ¿Por qué? Porque se termina diciendo de que, bueno, se violan los derechos humanos sistemáticamente. No es que hubiera un exceso, como el discurso, qué sé yo, que tenía Manuel Contreras, que tenía Corbalán, qué sé yo, que tenían todo esto genocida. Y el tema en discusión es que se violaron sistemáticamente los derechos humanos, porque hay una cosa bien interesante, de hecho, por lo cual también recomiendo este documental que están dando, que se llama Chicago Boys, en el cual cuenta un poco la historia de cuando llegan estos chicos a contar o mostrar este programa, que era el neoliberalismo que traían, lo conoció como El Ladrillo, a Alessandri, y Alessandri los manda a la chucha. De hecho, es un tema que se ha reconocido por los propios protagonistas. De hecho, en este documental también se te reconoce. Entonces, cuando llega este grupo y le ofrece, Alessandri los manda a la cresta. Alessandri, en ese momento, muy ligado a la CPC, de hecho era presidente de la CMPC, del directorio me refiero, candidato a la presidencia, nuevamente, y lo rechaza por una razón súper de sentido común. Dice, esto es impracticable y nadie va a aguantar que se instale esto. Y tenía toda la razón Alessandri. Sí, porque la gente, el pueblo no lo iba a aceptar. Iba a salir a las calles si es que esto se llega a implementar a Chile. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con un golpe de Estado. Un golpe militar, y ahí podemos hacer todos los experimentos que se nos ocurran. Instalamos un modelo, el modelo de hambre que tenemos hoy día. Y eso es lo que nos ven. ¿Cachai? Que nos hablan de que se eliminó, o que casi se eliminó la pobreza, y de que es un país desarrollado, de que tenemos más oportunidades, cuando sabemos que es mentira. No, y eso son, como dice el Toño, son signos de los tiempos, son avances históricos que tienen que ver con las épocas en las que estamos, no tienen que ver con la implementación de un modelo o no. Son avances tecnológicos prácticamente. Claro. Desde que hayan universidades, y no son avances. Claro, no es como que Pinochet haya dicho, vamos a inventar el celular para que todos tengan. Claro, exacto. Claro. Sí, el claro que hoy día no se vean, no sé, las grandes masas de pobreza que habían antes, pero que sigue habiéndolas. Porque están invisibilizadas. Aparte que están invisibilizadas, es que la brecha. La ganancia es mucho mayor. Si aquí tenemos que hablar de la brecha que hay. Quizás antes había mucha más pobreza, pero también los ricos no eran tan ricos. Porque había menos plata en el país, por, como decimos esto, como por avance histórico. Hoy día quizás no, nadie se muere de hambre en el país. Quizás antes sí. Yo creo que... Pero... es porque la ganancia es mucho más alta. Claro, pero yo sigo insistiendo que aún sí puede haber gente que se muera de hambre, pero no la muestran nomás. Y como decís tú, la brecha fue gracias a qué. No teníamos empresas estatales y todo el tema, pues Sokimich. Oye, pidieron que tiráramos el video en el tele, lo tiramos ahí el día en que don Francisco defendió la obra de Pinochet. Ahí para que lo tengan ahí presente. Esto ocurrió en un conversatorio en una universidad que estaba, creo que lo estaba haciendo TLTC de cable, estaba, como se va mostrándolo. Es bien interesante. Bueno, y interesante la parte cuando dice que la empresa estatal, lo que estás diciendo tú, claro, las empresas estatales no funcionan y que la empresa privada es muy eficiente. Y claro, pues la dictadura asesinó a todas las empresas estatales. Claro, po. Las privatizó. Y ahí vemos ahí se acrecentó la brecha, po. Porque los que pasaban a tener participación en estas empresas, que eran ex que eran estatales y pasaban a ser privadas, uh-huh, y que se adueñaron completamente de ellas, uh-huh, aparte de leyes que favorecieron en cuanto a sus negociaciones hacia afuera y todo el tema y el tipo de ganancias que iban a obtener, pagando mínimo impuesto y un sinfín de cosas más, la brecha se hizo cada vez más grande, pues, uh-huh, y se sigue haciendo cada día más grande gracias a que la nueva mayoría o la Concertación o como quieran ponerle sigue reforzando nomás el sistema, po. Uh-huh. ¿Ah? Nada más. Pero si tú vas a las orillas de las poblaciones, de cualquier población, vas a encontrar pobreza. Uh-huh. Claro, no vamos a decir que todos vivimos en medias aguas o en casas de cartón, no. Pero sí hay un grupo importante de nuestros vecinos que sí siguen viviendo así. Uh-huh. ¿Ah? Sí, po. O sea, recorre, ándate en tren de aquí a Talca y vaya a cachar la cantidad de campamentos que hay. Claro. Y eso es lo que pasa solamente por la orilla de los trenes. O no salgas. O anda a la orilla de los ríos, está lleno de campamentos. Bueno, anda a darte una vuelta ahí afuera de la Alameda, po, cerca de la Plaza de los Héroes. Hay carpas con gente viviendo. Oye, sí, eso es impresionante. ¿Mm? Hay campamentos en el centro de Santiago. Claro. O sale y recorre la orilla de tus poblaciones, po. Camina en tu población, po. Haz ese ejercicio. Sí. Anda para Barnechea, pues métete entre medio ahí del cerro. ¿Qué encontráis? Huachuraba, Las Condes. Aún hay campamento. Yo creo que en todas las poblaciones hay microcampamentos, por lo menos. Por ejemplo, acá en el sector, hay para el lado de acá atrás, en Nogales hay microcampamentos por la orilla de algunas calles. Si tú recorres, por ejemplo, la orilla de lo que es el Sanjón de la Aguada, o el canal Ortuzano, como le llaman acá, hay gente viviendo en la orilla del canal. Sí. ¿Ah? O en la orilla del ex vertedero Lo Errázuri, en la Pandereta Blanca. Entonces, si me vienen a decir, yo estaba leyendo el TL con Pinocho, o sea, que es un país libre, próspero, ¿para quién? Esa es la pregunta. ¿Para quién? Vamos a hablar de los derechos humanos. ¿Cuántas causas aún están abiertas y los tipos la ve, camina simplemente feliz por las calles, es capaz de decir voy de nuevo a otra candidatura, ya fui alcalde, voy a hacerlo nuevamente? Evelyn Matthei. ¿Cuántos hijos de? Y dejemos de decir que fue una dictadura militar, lo hemos dicho mil veces, fue una dictadura cívico-militar. Sí, pues con la complicidad de civiles. Claro. De ministros de la Corte Suprema, de ministros de diferentes cosas que no eran milicos. Eran civiles, po. Y las familias de políticos que están ahí bien apernaditos en sus cargos y que siguen usufructuando de la millonaria ganancia que se hicieron gracias a la expropiación de vastos territorios en Chile. Y podemos decir la CMPC. De hecho, me dicen si lo puedo repetir, sí, no tengo problema, está acá, para que lo escuchen completo. Vamos ahí de nuevo con... Yo no creo que el Estado deba ser muy grande, yo creo que el Estado debe ser pequeño. Yo pienso de que el Estado tiene que ser el rector de las actividades y no el que hace las actividades. Porque ustedes ven que incluso en la minería, donde el sueldo de Chile es el cobre... No es la empresa más eficiente, la empresa del cobre, porque es estatal. Cuando es privada, digamos, mucho más eficiente. Buenas tardes, don Mario. ¿Sí? Mire, me parece que usted es un declarado admirador del país de las oportunidades, Estados Unidos. Pero aquí en Chile hay un tema que va aumentando cada vez más, que es la brecha tanto entre los ingresos como el acceso a las oportunidades. ¿Qué piensa usted de eso? Que está equivocado. Que está rotundamente equivocado. Porque fíjese que este país ha producido un cambio tremendo desde Pinochet para adelante, porque no hay que decir... la gran virtud de los gobiernos que si continuaron después de Pinochet es que fueron capaces de mantener la política económica. Este país, como ninguno en el mundo, ha logrado en los últimos 30 años incorporar un 20% de la población de un grupo económico al otro. O sea, aquí las oportunidades han crecido mucho más que nunca, en mi opinión. Que tienen que crecer mucho más y que la brecha económica es muy grande, es muy grande. Pero yo tengo 68 años, yo sé cómo era Chile, yo sé cómo eran los alumnos de una universidad. En primer lugar, la cantidad de alumnos que podían ir a la universidad antes era así, porque había solamente Universidad de Chile, Universidad Católica, donde los puntajes tenían que ser tan altos y no habían más alternativas. Ahí está el video y el audio que pudimos escuchar, obviamente, completo. Lo tiramos al tele, lo tiramos, están pidiendo gente, en Twitter, y lo tiramos en el Facebook también, de la radio, respectivamente. Este es un video que rescató la gente difamadora hace varios años atrás. Así que es bien interesante porque, en definitiva, el argumento que ocupa Mario Kreuzberger, don Francisco, es precisamente el que han ocupado la mayoría de los defensores de Pinochet. Sí. Bueno, insisto con el tema de que, por ejemplo, veámoslo en el cobre. Tenemos la empresa estatal, no funciona como funciona la empresa privada. Obvio, pues si la han desmantelado completamente. Claro. Y la empresa privada, subcontratos, o sea, muerte, claro, un sinfín de cosas más. O sea, tenemos la diferencia entre los trabajadores del cobre subcontratados y los contratados directamente por Codelco. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿y quién está siendo el ineficiente? Es la empresa privada. La empresa privada es la que no está pagando sueldos acorde a la pega que se está haciendo. Y respecto a la ganancia que tiene. Eso es lo que decía el Toño la otra vez, po. ¿Ah? Respecto a la ganancia que tiene. Que mucha gente dice, ay, los mineros ganan cuánto. Bueno, la empresa gana un millón, trillón y cuántos millones más. ¿Cachai? Y a contraste de la miseria de los trabajadores. Aparte, no sé, por ejemplo, vemos ciudades como Antofagasta, que es como una de las que tiene mayor PIB per cápita, donde la gente sí gana mucha plata en torno a la minería, pero todo sube, pues, todos los precios suben porque también está este tema de la especulación. Claro. Entonces, si llegan muchos mineros con plata o muchas más familias con plata y yo tenía el pan a lucas, ya no va a costar lucas porque puedo cobrar 3 lucas. Y así. Y tampoco la especulación ahí se rige, pues, ¿cachai? No hay algo que la regule. Entonces, claro, y además dice, ¿no?, que el Estado debe ser rector y no ejecutor. Tampoco el Estado está cumpliendo ni siquiera su mínima función como rector de estas necesidades básicas, por ejemplo, en el tema del precio del pan o todas las necesidades básicas que tiene la población chilena. Y eso no tampoco funciona... No funciona el Estado como rector de esas cosas. Y su labor que debería tener el Estado, que lo han desmantelado completamente, privatizando todas las empresas que eran estatales, ha generado eso, pues, el subcontrato, la miseria, la desigualdad. No sé si la falta de oportunidades, a mí no me gusta hablar de oportunidades, cuando acá en Chile se habla de libertad y oportunidad, es solamente para los que tienen cómo pagar esas oportunidades. Y no sé, por ejemplo, está el tema de cuando dice, antes en la Universidad de Chile y en la Universidad Católica solamente podían entrar los que tenían unos puntajes estratosféricos. En cambio, ahora que tenemos empresas de educación privada, pueden entrar cualquiera. Eso tiene que ver más con las bases de la educación, porque no puede ser que tú compitas en una prueba para poder ingresar a esa mejor educación y que además tienes que pagarla, y si te ganas una beca tienes que pelearla con uñas y dientes, jodiéndote a todo el resto para poder obtener esa beca. Y bueno, ese es el sistema que heredamos de Pinochet, po, y que tanto aplaude este señor Kreuzberger. Y que aplauden muchos más, po, pero que se hacen los tontos. Hoy día hay muchos que están mandando salud y recordando, pero el momento de culpar o de decir, sí, sabéis que fui culpable, no hay ninguno. Y se lo hizo, por ejemplo, no sé, pues hace poco Cristian Labé, en una entrevista a Canal 13, decía que la violación a los derechos humanos había sido un descuido. Un descuido, ¿cachai? Que pasaban así como sin querer, queriendo, pero fueron un descuido. ¿Cuántos descuidos? Hablamos de la violencia, de antes hablábamos de la violencia hacia la mujer. ¿Cuántas mujeres fueron asesinadas? ¿Cuántas fueron torturadas, ejecutadas? Uh-huh. ¿Y cómo inventaban? ¿Cómo la prensa tergiversaba esas historias? ¿Cuántos periodistas, cuando hablando de la nación de Argentina, cuántos periodistas acá en Chile todavía no hacen ese mea culpa? Uh-huh. Bueno, y con esa instauración del terror en la población es que se instala este sistema, po. Y es bueno también lo que se... Que si el terror siempre funciona para eso. Para eso sirve instalar el terror. Tení a familias atemorizadas, yo hasta el día de hoy, gente que odia o nació odiando sin conocer, sin haber vivido la dictadura, o odiando los uniformes de Paco o de Milico. Claro. Porque hay un terror instalado en la población. A que lleguen los militares, po. O que te pase cualquier cosa, o sea, el hablar o no hablar, el decir lo que piensas, cuánto callan lo que piensan por temor a que, no sé, alguien les vaya a decir algo que está, no sé, no quiero debatir contigo porque estáis mal. ¿Ah? Y se comen sus ideas tanto en lo laboral, en la amistad y todo, porque está ese temor, no es que sea toda la gente sea introvertida o sea tímida. Quedó el temor instalado aún, o sea, se está perdiendo, hemos dicho hartas veces, pero aún queda. Sí, queda. O sea, yo hasta hace un par de años atrás, bueno, todavía uno habla con viejos de la época que fueron, no sé, estuvieron presos, etcétera, y todavía hablan en voz baja. Claro. No, ¿cachai lo que es hablar en voz baja? ¿No podés sacar la voz? Que es una tortura constante, es que se te repite todo el día, todo el tiempo. En cada conmemoración. Y nos siguen apaleando con un sistema horrendo que no tenía opción a nada. Y yo aún recuerdo, por ejemplo, que para los 11 de septiembre se te prohíbe, por ejemplo, pasar por la moneda, por el lado de la moneda. Y no estamos en democracia. O sea, hoy día sí se puede homenajear a un genocida, a un asesino, a un torturador. Pero no puedes marchar tranquilamente o caminar o juntarte con un grupo de gente porque eres criminalizado inmediatamente. Uh-huh. Sí. Bueno, y ellos mataron a un presidente, po. ¿Cachai? Además, claro, para instalar esto. Es que ese es el punto, lo que tú dices finalmente. Para instalar esto era necesario hacer esto otro. Una cosa no puede ir separada de la otra. Y eso es parte del relato que se nos ha creído imponer, inventar, diciendo, sí, se hicieron cosas malas, pero está esto bueno. Una cosa no va a separar de la otra. No había posibilidad alguna de hacer la una sin la otra. No había posibilidad. Y en ese sentido, uno se termina dando cuenta de que bueno, la defensa al tema, sí, lamentamos las violaciones de derechos humanos, pero este modelo quedó instalado en base a esa lógica. Y por lo mismo, uno se da cuenta de que se sigue defendiendo. Por ejemplo, el tema de la Teletón. Hay más de 2 millones de discapacitados en Chile, según cifras oficiales de la propia Senadis. La Teletón atiende a menos del 10%. Menos del 10%. De hecho, estoy siendo súper generoso. Con el discurso de que, bueno, por lo menos hacemos algo, a que no haya nada. Bueno, se llevan casi 30 años con ese discurso. De hecho, se cumple la 27 versión de la Teletón en esta semana. Porque responde también a una lógica. Y esa lógica tiene que ver con que el Estado no. Los privados sí. Ok, uno puede decir, ya, démosle. Pero los privados en términos de que les permita sumar ganancia. Mucha gente no sabe que más allá de la plata que logran eludir por el tema de donaciones, la ley de donaciones, cosa que se ha demostrado. De hecho, el presidente del directorio de la Teletón es uno de los tipos que más defraudó al fisco y que financiaba ilegalmente la política. Carlos Alberto Delano. No era un donante de la Teletón, no era una marca de la Teletón, era el presidente del directorio de la Teletón. ¿Se entiende por qué esta defensa del neoliberalismo que hace don Francisco? Porque eso es la defensa del neoliberalismo. Y suma eso, más allá del tema, insisto, de la ley de donaciones y todo lo demás, que logran hacer un negocio redondo. Una de las cosas que más cuesta, y de hecho por eso está el FIA, y por eso hay un montón de premios a nivel internacional y de búsqueda y de agencias que trabajan para eso, que es posicionar la marca. El posicionamiento de marca es una de las cosas más difíciles para la empresa en términos de costo, porque necesitan asociarla a ciertos valores, necesitan... mucha gente dice, ¿por qué poner publicidad en internet de algo? Que ay, como si la gente fuera a comprarla solamente porque aparece. No es lo que se busca. Puede captar a público objetivo respecto a ciertas cosas, pero lo que se busca, en términos empresariales, es posicionar la marca. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a comprar algo, no es lo mismo comprar una marca que tú conoces, que la has visto, por tanto asumes que tiene un prestigio, que algo que una marca que no conoce y con la cual dudas y dice, no es muy conocida la marca, debe ser charchita. El posicionamiento y el reconocimiento de la marca es un trabajo que implica mucho dinero. La Teletón lo hace gratis. Entonces están, antes eran mucho más, eran meses, ahora están semanas con el tema de las marcas, y antes eran mucho más potentes, bueno, no recuerdo cuando era chico o los 90, qué sé yo. Que era el posicionamiento de la marca asociada a algo bueno. Soprole llega en un momento determinado con tal, Confort llega con tal plata y todo el tema. ¿Es lindo el directorio? Hace, ¿el directorio de la empresa? Es que ni siquiera es que tú digas que es lindo, está asociada. O sea, a nivel inconsciente, la marca está asociada a algo bueno. Y más encima la promoción ahí. Antiguamente, hoy día ya no se ve muy poco, hay que decirlo, se ve muy poco. Pero antiguamente hay gente que elegía los productos de la Teletón. Sí. No era así. Yo compro esto porque quiero ayudar a la Teletón. Y la Teletón particularmente apela a un grupo que después empieza a ser explotado. No es el primero que lo hace, pero empieza a explotar un sector que antes no era explotado en términos comerciales y que ha rendido gran cantidad de plata en distintos ámbitos de la industria. Los niños. Los niños que le dicen al papá, papá, compra este producto y no otro para que nosotros cooperemos. El niño, en términos de la culposidad que genera en los padres, el niño tiene un poder adquisitivo envidiable. Al niño le compran las entradas más caras. El tema de, qué sé yo, viene el artista tanto y se construye en términos de un productor, un canal de televisión o qué sé yo, etcétera, etcétera, a un personaje. Y este personaje empieza a hacer gira y las entradas son bastante caritas por lo demás. Pero las pagan. ¿Por qué? Porque lo que está pagando el padre y la madre es esa culposidad de que, bueno, no lo veo mucho y todo el tema. Bueno, me gasto la plata de mi sueldo en comprarle su tonta entrada al artista de moda que esté, qué sé yo. One Direction, Miley Cyrus. Bueno, Miley Cyrus ya probablemente muchos papás y mamás no mandarían a su hija a verla. Pero al artista que esté de moda. Y con eso se vende. Porque se ocupa el tema de la culpabilidad. Por eso, de hecho, cada vez que se refiere a Francisco, animadores, hablan de los niños. Niños, díganle a sus papás que los lleven al banco. Es un mecanismo de viejo. Cada vez funciona más, menos probablemente porque tenemos mucho más bombardeo de información y nos permite contrastar más la información. Pero cuando tenía todos los medios al unísono, y es un ejercicio que no existe en ninguna otra parte del mundo. Aquí podemos decir, así, fehacientemente en este discurso, constantemente solamente en Chile, que solamente en Chile existe la Teletón, como existe acá, que es cadena nacional. O sea, solamente en dictadura se puede haber hecho una cosa de este tipo. Cadena nacional de radio, televisión, periódicos, todos al unísono con un discurso. Ni en las teletones de Jerry Louis, ni en las de México, ni en ninguna otra parte del mundo, si hay una cosa que tiene que ver con herencia de la dictadura, solamente el tema de la dictadura, se disfraza con el tema de la solidaridad. Y se ocupa, si uno es solidario, ¿dónde están las políticas públicas después de 27 años? Y donde el Estado no se hacía cargo, Bueno, esto, recordemos que hace, nace la Teletón en el momento en que los agentes del Estado mutilaban a la persona y las hacían desaparecer. Pero están preocupados de lo que le pasara un bracito. Cuando los cuarteles los quebraban y les importaba si eran niños, mujeres, viejos, adultos, no, eran enemigos y punto. Entonces cuando tú te miras y así una crítica a decir, bueno, ¿dónde están las políticas públicas respecto a ese 90% de discapacitados y discapacitadas que hay en este país? ¿Dónde están? ¿Dónde? Están no, es que lo hace la Teletón. Están en la plata que va de las empresas. Uh-huh. Ojo, la Teletón compuesta, no... compuesta con funcionarios espectaculares, con voluntarios espectaculares en términos de los centros, de los 13 centros que hoy día existen en el país. Y porque uno dice, bueno, es una hora bacán. Bacán. El tema, ¿cuál es el costo? Uh-huh. Y no, ¿cuál es el costo? ¿Por qué no a todos? ¿Por qué no a todos? Y volvemos, algunos no lo merecen. Uh-huh. Volvemos que la educación para alguno, que la salud para alguno. Claro, pues entonces ahí se le cae el discurso al señor Koisberger con las oportunidades, con Chile el país de las oportunidades. Uh-huh. Porque no alcanza para todo. Bueno, muy del lema de Pinochet, pues Chile es el país de las oportunidades. Chile es el país donde cualquiera puede ser rico. Pero no todos. No todos, pero cualquiera. Claro. Ese es el discurso de Pinochet. ¿Cuál es el discurso de Pinochet? El discurso de Pinochet, en tal año tendrán uno de cada seis tendrá un auto. Tres de cada diez tendrán televisores. Ese es el discurso de Pinochet. Sí, po. Esa es la felicidad. Ayer se suicidó nuevamente una persona en el Costanera Center. Y me dice, ¿por qué hay una sociedad así de enferma? Que incluso ya convierte este centro, que es bastante simbólico por lo demás. Sí. En un lugar de donde la gente se va a lanzar, donde se va a suicidar. Una sociedad enferma, donde las cosas valen, donde tú vales. De hecho, estoy viendo una cosa, puede ser una tontera lo que les voy a decir, y voy a mezclar pera con manzana, pero que la verdad me llamó muchísimo y poderosamente la atención en la reflexión. Ayer estaban dando un programa de televisión. Un programa que tiene que ver con la explotación del morbo. Que tiene que ver con llevar a los seres humanos al nivel más bajo, que se llama Espías del Amor. Pero es bien interesante como fenómeno. Bueno, resulta que en ese programa había una chica. Si no me equivoco, su nombre era Bárbara, no recuerdo bien. Y ella tenía... evidentemente problemas de obesidad. Ojo, no era la gordita. El tema de obesidad, que tiene que ver también con una patología y que tiene que ver con un montón de cosas, ansiedad y todo lo demás. Entonces ella tenía una vida en la cual funcionaba de una forma. Y para eso jugaba una especie como de no conozco mucho los juegos de Facebook, disculpen, pero jugaba en términos de algunos roles y conoció a alguien. Voy a manejar inglés, conoció a alguien, a un chico, se llamaba Jacob. Bueno, tuvieron una relación por mucho tiempo, virtual, y empezaron a descubrir, o sea, a pedir a estos espías del amor, la misma, no sé si han visto la dinámica un poco este, que la idea es descubrir de que la persona que con la que se enamoraron y pololean hace mucho tiempo no existe. En general, esa es la parte como, del morbo que tiene así como, pucha, la gente triste, po, weón. Está pololeando con gente que no existe. Bueno, resulta que esta chica, Bárbara, va a donde está esta persona y, bueno, empiezan a chequear los datos y en teoría existe. Todo lo que se había dicho o lo que había dicho la otra persona, este tal Jacob, que vivía en Estados Unidos, era cierto. Pero no sabían si él iba a venir o no en el avión porque no le habían permitido, qué sé yo, reconocer el tema del avión por temas de seguridad y todo el cuento. Entonces lo van a esperar al aeropuerto. Y obviamente el morbo estaba en que el loco no iba a llegar. Y que la gordita ¿ah? Como están todos hablando en las redes sociales, se va a quedar sola y pobre Testa Gil, ¿ah? Que se enamoró ahí de un gringo. Por internet, más y por internet, o sea, patético y quedaba ahí tirada. Bueno, resulta que el tipo existía. Y resulta que el tipo estaba enamorado de ella. Uh-huh. Pero fíjate que la reacción, y después me fijé mucho en términos del comportamiento, en términos de redes sociales, fue de, cacha, hasta la guatona tiene pololo un gringo y yo no, y todo el cuento. Y dice, ¡ay, qué valorable el gringo! No le importó como si es que fuera gordita y estaba enamorado. Y realmente el tipo se mostraba muy enamorado. De hecho, cuando llegó le dijo, eres hermosa. Sí, no, fue así como, ah, para llorarla. Sí. El rollo acá tiene que ver con, yo empecé a leer y decía, no, es que los gringos no tienen tanto prejuicio y todo el cuento. Podrá ser, yo no creo tanto eso. Pero hay gente. Pero había un tipo que conoció a una tipa. Y punto. Y de hecho, todos aquellos, incluso que rescataban el acto, hacían todo el rato hincapié a cómo se veía alguien. Es el tipo de sociedad en la cual terminamos construyendo. Terminamos, porque por omisión o acción o omisión uno siempre termina siendo partícipe de eso. Sí. Uh-huh. Y al final nos dimos cuenta de que hay una dictadura. Y que tiene que ver con distintas formas. Cuando vemos notas pelotudas de, ¿viste cómo se ve Vin Diesel? Oye, ¿viste cómo apareció la actriz tanto que causó polémica? Bueno, tiene 65 años, bueno, la gente envejece. Y lo ponen como una noticia. No, nosotros no hacemos juicios de valor. Es que estamos poniendo porque es de interés público. No, están haciendo un juicio de valor. Están diciendo que la gente que cumple edad se ve fea. Están diciendo que la gente que tiene más. Es más, incluso yo he visto algunas publicaciones que dicen, no, nosotros incluso ponemos de modelos gorditas, manteniendo las curvas. La estética, sí. o manteniendo el rostro, o manteniendo el este de lo que se pide como canon de belleza. Uh-huh. Y lo único que hacen es que hoy día agrandan un poco el mercado, es decir, que hay más para más gorditas con otras tallas, pero mientras y cuando cumplan con estos cánones. Y para mucha gente fue una patada de... Va a decirlo de esa manera. El hocico, esa historia de amor entre alguien que estaba desprejuiciado y lo que decía, y a mí me pareció muy interesante, porque caché esa parte, decía, estuve buscando el amor tanto tiempo y lo encontré en ti. Punto. Ese es mi rollo. ¿Cachai? A veces no nos damos cuenta cómo la dictadura... O como, más, incluso más allá de la dictadura, que tiene que ver con este sistema, el capitalismo que está antes incluso de la dictadura, que se ha ido perfeccionando, no hace poner el acento y valorar las cosas, no solamente en las cosas que no son importantes, y le damos cierta importancia porque se supone que la tienen, sino que mientras alegamos contra una dictadura pinochetista, cuando alegamos contra un sistema y alegamos, y lo terminamos reproduciendo todo el rato. Lo terminamos reproduciendo porque la gente ya no se toma el tiempo para conocer a alguien. Simplemente establece relaciones de cualquier tipo, no solamente me refiero en términos amorosos, y lo hemos conversado varias veces en este programa, relaciones respecto y en base a lo que deben ser las relaciones. De hecho, hay gente que tiene relaciones leyendo artículos sobre cómo debe ser la pareja ideal o cómo debe comportarse o cuáles son las cosas que más te gustan. Esas cosas son dictaduras. Nadie puede decir a alguien cómo amar, nadie puede decir a alguien que si hace esto te van a querer, nadie sabe que estas son las cosas que te consideran atractivas. Cuando lean ese tipo de artículos, sepan que le están instalando una dictadura respecto a cómo deben ser las cosas. La misma dictadura de gente que se emocionó, pero hacía hincapié una y exclusivamente porque ella era gorda. Como si eso implicara no merecer que alguien se hubiera enamorado profundamente de esa chica. Ahí es cuando uno ve en esas cosas tan sencillas, cotidianas, que parecen que no son como el tema importante que hablábamos de política internacional delante, y les damos probablemente no tanta relevancia. Cuando esas cosas empiezan a ocurrir, nos dimos cuenta que perdimos. Entonces, uno cuando hoy escucha probablemente hoy día mucha gente diciendo la dictadura, hay gente que defiende la dictadura. Bueno, usted defiende todo tipo de dictadura. La dictadura del cuerpo, defiende la dictadura de lo que es lo bello y lo no bello, defiende lo que es el éxito y no éxito, de quién gana más, se supone que es una persona más feliz y un montón de cosas. En ese momento ganó la dictadura. Es justo en ese momento en donde gana la dictadura. En donde alguien no se puede manifestar porque se supone que ustedes establecieron un límite de cuánto debe ganar alguien. Ustedes, ni siquiera el empresariado ni el parlamento, ustedes lo establecieron en algún momento. Uh-huh. Arbitrariamente, según sus propias frustraciones y traumas. Y cobardía por no pelear por sus derechos, digámoslo. Entonces, cuando hoy día hablemos de los 100 años de Pinochet, cuando hoy día hablemos de los pinochetistas que lo están celebrando, miremoslo un poquito y hagamos ejercicio. Saque a ese Pinochet, que tenemos probablemente todos, en mayor o menor medida, y hagamos ese ejercicio. Porque si no, da lo mismo su discurso, su posteo en Facebook, en Twitter, en Instagram, en donde quiera, el rollo que esté inventando en el momento para quedar cool o progre, porque va a seguir reproduciendo precisamente lo que dice que instalaron y nos impusieron otro a sangre y fuego. Entonces, no estoy diciendo aquí, vaya y búsquese la gordita primera que encuentre. Estoy diciendo, tómese el tiempo y conozca a la gente. Rompa ese tema de relación del tema. La manera más subversiva hoy día de vivir la vida es alterando todos los parámetros. Y los parámetros, insisto, van desde la belleza, de lo que se considera exitoso, los parámetros de lo que se considera importante o no. Dele valor a las cosas. Y si se pierde y si no sabe cómo, hay una cosa que viene integrada y se llama sentido común. Y que hace que alguien establezca en un momento determinado que algo es bueno o algo es malo. Alguien dirá, el sentido común también se impone, por supuesto. Por algo en un momento se rompe el sentido común, por ejemplo, en la estructura jerárquica militar. Mientras tú no tengas voluntad, está todo bien, porque tú obedeces órdenes. Porque ya dejaste de establecer qué es bueno y qué es malo. Está ahí, está latente. Y todos sabemos cuándo hacemos bien o cuándo hacemos mal. Quiero decir eso porque no quería dejar que pasar. Porque justo vi pasar una nota que tenía que ver con esta historia y me pareció... puedo hacer esta, puedo hacer otra, pero me pareció interesante ocuparla en algo que probablemente está ahí. Yo siempre creo que a veces nos vamos con explicaciones muy literarias y muy rebuscantes, menos académicas, y las explicaciones de repente así de densa están en cosas tan cotidianas como esa. Un programa de televisión bastante burdo que le podemos dar una vuelta. A todo le podemos dar. Eso es subvertir. No es inventar cosas, sino que transformar desde dentro todo lo que está. Nada, pues. Que sí, yo creo que un trabajo cotidiano ese que uno tiene que hacer de estar revisándose en cada actitud que tiene de esta dictadura autoimpuesta, que uno dice, "No, esto no voy a no tengo que pasar este parámetro porque no nomás, pues." Dejar también de actuar como torturador al final, pues, como decía el Toño, o sea, ay, qué lindo el amor y todo, pero es gorda. ¿Le irá a pescar si es gorda? Oye. De hecho, es la pregunta que muchos hacían. Quizás será mentira. No, ¿sabéis qué? Él fue para quedar bien porque había pantalla. Por nada más. De hecho, era así como, ¿cómo se enamorar un güey de una gorda? Claro. Y el loco está enamoradísimo. Pero, no sé, hay actitudes diarias, diarias que tenemos, como decían ustedes, con los mismos cabros chicos, con los adultos mayores, con los pares. Hay un principio, siempre va a haber alguien más joven, con las tetas más paradas, en términos de mujeres, siempre. De hecho, hasta las modelos más top son los más inseguros del mundo. Porque tenéis que ser la mejor. Exacto. Pregunta a la Pampita que la engañó. Se engañaron a Pampita. ¿Qué le queda a uno? Yo vi un meme y lo compartí porque decía así como. Yo no cachaba de qué se trataba. Yo leí Pamp, no leí más allá. Y decía, oye, si a la final en la mea mina la engañaré, ¿cómo no me van a engañar a mí? Da lo mismo nomás, ¿cachai? Mm. Pero, ¿qué va más allá, po? Hoy día veía, por ejemplo, un programa de televisión en la mañana que hablaban de que por qué las mujeres usan dos vestidos de gala. O sea, usan un vestido de gala y después lo repiten. ¿Cachai? Y como denostando y denigrando, así como, ¿cómo podía hacer que lo eso? Ahí tenía otro tipo de dictadura. ¿Cómo claro, lo podía ocupar de nuevo? Claro, ah, eso es como te ocurre. Gusto, así. Claro, po. Y, no, y más encima con los mismos accesorios. Bueno, vengan para las poblaciones. Nosotros utilizamos el vestido de grabación de la cabra chica octavo, lo utilizamos en cuarto medio. Yo ni me voy a referir a esa parte porque se me van a joder ahí, me ha sido el columpio todo el rato. ¿Cachai? Pero así es. Yo ocupo el mismo vestido siempre. Pero así es, po, ¿cachai? En cómo no fue solamente este legado económico, esta brecha, sino que esa sociedad, esa parte mental que nos impusieron y que seguimos día a día reforzándola con los comentarios que hacemos o cómo vivimos, va más allá. ¿Cómo cambiáis eso? Ir revisando, po, todo el tiempo. Y aparte de ir revisando, ir también tú cambiando el hecho de cómo soy y tratando de inculcar a tus cabros chicos el hecho, o a tus pares que están al lado, de que de repente es malo, no sé, po. El criticar por la forma, como decir, sí, no conocer a una persona más allá. Claro, pues como conociste a alguien que viste de tal forma y evitáis conocerla porque pensáis que, no sé, que soy poco femenina, que soy muy masculina, que es poco masculino, que es muy femenino. Una tontera más. Bueno, sí, o sea, estoy pensando, por ejemplo, en la dinámica de colegio, cuando se hacen los grupos. Está el grupo de las minas populares, que son las más bonitas. Y que es muy agringado también el tema. Que son las más bonitas, entonces aquí ya se empieza este prejuicio. Y obviamente no aceptan a alguien que no sea de su estatus de belleza, pues, claro. ¿Cachai? O sea, son las bonitas y las con plata. En un grupo. Claro. Después tenía la ñoña y a la fea. Y claro, a la pobre. ¿Cachai? Y cómo se hace todo. Y se vive todos los días en diferentes, hasta en los colegios de acá. Y eso se va reproduciendo a lo largo de toda tu vida también, pues. Claro. A mí, por ejemplo, a mí me encanta escuchar a mi cabro chico que me llega a contar cómo juega en el colegio. Ayer jugó al pillarse con mamá, éramos 5 hombres y eran 20 mujeres. ¿Y sabéis qué? Me dijo, no ganaron todo el rato. Y que le haya caído mal que la profesora le haya dicho que quien quiere golpea. El que quiere taporrea. Por ejemplo, ahí lo que termináis haciendo es estableciendo, ojo, que estamos hablando del Día Internacional del tema de la violencia contra la mujer, termináis asumiendo y enseñándole desde chiquitito a alguien que, para demostrar amor, golpea a otra. Claro. Igual es brígido, po. Claro, porque eso se enseñan de chico. Y me acuerdo que también decía, oye, yo decía, puta, esta cabra, no, porque es la que te quiere te aporrea. Entonces, si esa cabra te está molestando es porque te quiere. Lo mismo pasaba al este. Oye, si él te está molestando es porque te quiere. Loco. Y nos criaron así. Claro, porque yo le decía ese día, el día lunes en la noche, contaba que mi hijo llegó como preguntándome que si era verdad o no, porque la profesora, una de las niñas, acusó a un compañero que le pegaba mucho, que era muy violento. Y la profesora así como, Juanito, deja de pegarle a la Anita porque tú la quieres. Tanto que la golpeas porque la quieres, porque te gusta. Y el Sammy me dice, pero mamá, eso no es así, pues. Y le dije a la profesora y la profesora me dijo que sí, que así era. ¿Cachai? Y lo vemos día a día, así como cómo se refuerzan estas temáticas de vida, de que por un dicho tiene que ser así, y viene desde antes, po. Sí, pues, y no es natural tampoco. No es natural, porque me imagino, no sea algo que fuera más natural, no debería haber diferencia entre niños y niñas en el colegio. Los niños y las niñas deberían poder vestirse como se les antoja. No sé, porque hay niños que quieren usar vestido y que pueden usar vestido, ¿por qué no? Y eso no tampoco define su sexualidad y eso tampoco importa. Se está avanzando el tema de la ley de género. Y me parece bien, porque hay niños que se sienten niñas y niñas que se sienten niños. Y, ay, es que no, que ellos, cuando grandes definen todo el tema, no, se sienten así. Sí. Disculpa. Y les gusta usar el vestido, pues. Hay gente que nació en el cuerpo equivocado. Yo cuando era chica y jugábamos con todos mis amigos del pasaje, nos disfrazábamos y como dos o tres niños les encantaba disfrazarse de mujer. Y éramos chicos, 8 años. Claro. Y eso te cortan, pues, ¿cachai? No te dejan ser. Yo no soportaba el pelo largo. No lo soportaba y pedía que me cortaran el pelo al rape, o sea, pela. Y no me gustaba usar aro porque me pican las orejas, le tengo alergia a los metales, por lo tanto no podía. Y era típico que iba a comprar algún lado así, niñito, ¿qué va a querer? Oye, ¿para qué le corto el pelo así para ese hombre? Más encima usaba pantalones. ¿Cachai? Y era como siempre estarte apuntando y estar molestando por eso. Sí. Y me crié con trauma. Se nota. Están los traumas. Claro, tan trauma tú. Sí, pero... entonces al final terminamos, insisto, fortaleciendo premisas que no solamente son falsas, sino que atentan contra lo poco o nada que va quedando de nuestra humanidad. Hay una frase que describe el maltrato. Te golpeo por miedo a que me pierdas el miedo, dice Jano Lago. Sí, también hay un tema ahí. Es la verdad ahí, sí. Yo siempre he dicho que cuando se golpea a otra persona es porque tú tienes muy baja autoestima y te da miedo que la otra persona lo reconozca. ¿Sí? Y ahí está la seguridad. O sea, todos tenemos días buenos y tenemos días malos. Hay días que yo he perdido varios celulares, por ejemplo. Sí. Sí, po, obvio. En una sociedad extremadamente frustrante. Pero y vuelvo a insistir que el trabajo de que podamos ir reflexionando respecto a nuestras propias cotidianidad, porque esto no tiene que ver con enunciados, tiene que ver con vivir las cosas, vivir la vida, qué sé yo. Pero nos damos cuenta, de hecho, no sé, lo pongo también así, en términos editoriales, también está ese cuento, o sea, nosotros no vamos a poner, oye, ¿viste lo último de esto, video sexy de tal cantante o esta foto? Con el argumento que sea, porque en definitiva lo que queda ahí es mostrar y vender para eso. Lo decíamos, bueno, la otra vez, con referente a que un diario había sacado las fotos del celular o del... De Cerónimo, el caso del Dínamo. Claro. ¿Y con qué fue? No, es que lo sacamos del closet y la cuestión es que estaba legislando. Estaba legislando en ese momento, no estaba haciendo la pega. Bueno, podría haberlo solamente sacado la foto del que estaba chateando y punto. Pero ¿por qué ir más allá de los mensajes? Sí, pero vamos al tema de, particularmente hoy día, tiene que ver con el tema de la mujer, el tema de género. Por ejemplo, ¿por qué en algunos casos ocupamos, no sé, el caso de Nelly Díaz, era rollo, que fuera fea? ¿En serio? O sea, a mí me da lo mismo si era bonita o fea, a mí me importaba. O que molestemos, no sé, por Andrea Molina porque era rica y por tanto tiene que ser puta y se acostó con todo. No. ¿Caché? Que de una u otra manera lo terminamos ocupando igual. Yo podría molestar a Andrea Molina porque es una estúpida. O podríamos entrar a Molina precisamente por lo que es su labor parlamentaria o cuáles son los proyectos que ha apoyado y todo el cuento, pero, no, que se comió toda la UDI. Nos cuenta, o sea, ya tenía una relación con Goldberg, cosa sabida. Y no es no es tema con a quién se tira y a quién no. O sea, para mí es tema a quién se tira y quién no cuando me está dictando clases de moralidad. Claro. Ahí voy, uh-huh. ¿Cachai? Como UDI, claro, como UDI popular. Claro. Que te dictan ahí todo el rato que son súper conservadores, que no al aborto, que no esto, que no esto otro. Pero... ocurre eso, pues en la práctica habitual de ellos hacen todo lo contrario. Claro, pero pa allá siempre tratamos nosotros guiar la noticia a eso, no al hecho de que hay, pucha, no sé, pues cuando lo hicimos con Alaman y esta, la Cubillo, de hecho, se oponían sistemáticamente al divorcio. Y se divorciaron y se casaron ellos, claro, bien por ello. ¿Cachai? Hipocresía, y es lo que debemos apuntar. Y a eso vamos. Uh-huh. Y en cuanto a la violencia también, o sea, si una mujer es bonita o es fea, a mí me interesa el cerebro. Nelly Díaz puede haber sido bonita o fea, depende de quién la mirara. Ayer tenemos una conversa y una discusión respecto a esto, a propósito de Camila Vallejo, a quien yo encuentro guapa. Es preciosa, y no soy lesbiana por decirlo. Pero la encuentro guapa en un tema bastante completo, porque hablábamos del caso de Carol Cariola, que cada vez parecía menos atractiva. De hecho, llegamos a una conclusión, una cuestión subjetiva, pero quiero plantear el tema de por qué. Y es porque, claro, cada vez se parecía más lo que supuestamente en un momento renegaron. Físicamente incluso uno lo puede ver así. Y el caso de Camila Vallejo, que puede gustar a alguien o no, de que pertenece a un partido, que está en el gobierno y todo lo demás, ha mantenido mínimamente, puede ser, un cierto grado de autonomía. De hecho, ha marcado en un momento determinado diferencias dentro de su propio sector, dentro de su propio partido inclusive. Y eso la hace muy atractiva. Aparte que, en términos de cánones de belleza, que fue el primer gran reportaje o salida a la luz en términos periodísticos de Camila Vallejo, recién salía como presidente de la fecha, fue en la revista Cara, si no me equivoco, con un vestido rojo. Y era así como la guapa presidenta de la fecha. Y ese era el cuento. Y digo esto porque en la conversa teníamos... O sea, en términos de cánones de belleza... Y me pasa, porque me ha conversado este tema probablemente varias veces. Se supone que hay cánones de belleza que, no sé, a uno debería gustarlo porque cumple con el canon de belleza. Esto es bonito, esto es feo. A mí me pasa que hay gente que no la paso, independientemente de cómo se vea. Porque entiendo que cuando uno se relaciona... Hay, no sé, gente con mal humor a mí no me agrada. Y ojalá tenga un humor incluso negro, con respecto a ciertas cosas. Si gente me da pesada, no. O obvio, y no hay forma. Porque uno va, insisto, instalando ciertas cosas con las cuales, no sé, le agrada compartir con alguien. O si no, no, nomás, punto. Entonces, cuando empieza a ver este tema de que, no sé, yo recuerdo y lo conversaba esto la otra vez, no, si todas las mujeres son lindas. No, mentira, eso no es cierto. Eso es muy machista de decirlo también. Ah, no, si todas tienen una belleza porque la mujer es una flor y anda, joderte, bueno. No, eso no es cierto. Así como no todos los hombres son lindos. Hay personas que irradian cosas bacanes. Sí. Y eso es tema de complemento. Y otras no. Así de simple. Sí, yo decía eso, lo de Camila Vallejo, de que sí, la encontraba guapa y no era lesbiana, porque muchas veces me ha tocado que encuentro guapa a alguna mujer y me tildan al tiro de... Ah, no, yo encuentro que hay gente guapa y hombres guapos. ¿Sí? De hecho, el otro día estaba hablando con una amiga y un tipo, guapo, o sea, sí, es verdad, si era guapo. Sí. Pero si el... Pero no, va más allá del tema que hay una valoración también en términos de lo que tiene que ver con la estética. Hay gente que es muy atractiva, pero tiene que ver también con temas de personalidad. Mm. Y hay un principio básico que se trabaja en el tema de la actuación. Tú, ya, tomamos a cualquier actor y tú lo podés ver en distintos roles. En el rol del nerd, el que nadie pesca, el galán, ¿cachai? En todos esos roles... Y todos son la misma persona. Pero uno dice, oh, esta persona es súper atractiva. ¿Por qué? Porque es un buen actor, porque genera el tema de guapo, pero en una película salía como el loco que nadie pescaba. Y era la misma persona. ¿A qué voy con eso? Que tiene que ver con un tema de personalidad. Sí. Y que tiene que ver con un tema de lo que se termina proyectando. Bueno, de hecho pasa, no sé, con dirigentes y cosas, que... cuando tú los escucháis hablar no en persona, te quedáis embobado escuchándolo. ¿Sí? Y mirándolo y encontráis que es la persona más bella del mundo, independiente si es bella o no. Pero es que no tiene que ver, no tiene que ver con la belleza física, tiene que ver con lo que te entrega, con lo que está irradiando. Claro, con lo que está entregando en ese minuto. Y por ejemplo, a mí me pasó mucho con Nelly Díaz. Las veces que la veía hablar, una mujer súper sencilla y todo, pero decía las cosas con claridad. Y eran las cosas que yo estaba sintiendo en el minuto, sin ser trabajadora o funcionaria del registro civil. Uh-huh. ¿Ah? Pero me ponía y me hacía, ella me hacía llevarme a sus pies, a ser empática. Sí. Y eso también es muy importante. Uh-huh. ¿Ah? Porque podías tener la mea, como decimos que en la vida, la mea woman, pero, como dice el Toño, si no te cae bien, si no te entra, jodiste nomás. Uh-huh. Esa es la verdad. Oye, ahora estoy leyendo que en Honduras policías de casa de gobierno golpean a mujeres que protestaban pacíficamente en el Día de la No Violencia contra la Mujer. ¿Dónde? Honduras. ¿Qué manera de ponerse a tono la policía hondureña ahí? Rígido. Oye, preguntaron de antes cuándo se podían escuchar los matinales. Los matinales van repetidos. O sea, esta emisión de hoy, miércoles 25 de noviembre, va hoy día a las 6 de la tarde y después a las 2 de la mañana. Tiene esos tres horarios. Este está en vivo, por supuesto, son las 12:57. Está en vivo, pero después se repite a las 6 de la tarde y también a las 2 de la mañana. Esto porque esto es una decisión que se tomó hace muy harto tiempo, para los que escuchan ya el matinal. Hay gente que no alcanza y lo puede escuchar en la tarde, y si no, en la madrugada particularmente. Eso está pensado para gente que está en otro horario, en otra zona horaria del país, que también escucha este programa y a veces tiene que levantarse muy temprano o acostarse muy tarde para escucharlo. Entonces bueno, tiene un distinto horario. También todas las semanas se suben los programas. De hecho, también envíe el archivo.org, que ahí es donde pueden escuchar los programas que están por fecha, y ahí los pueden escuchar completos también. Me dice lo mismo que habían hecho, subido todos los del Inmortal Cangrejo, que ayer hicieron un especial porque no estaban acá, entonces no alcancé a escucharlo, pero leí algunas cosas ahí. Marcelo dice, Kof, ciudadano, una nota que decía las 10 mentiras que toda mujer ha realizado, las 7 debería darle vergüenza. Tilo Buzfi, sí, yo generalmente esas cosas no las leo. Por ejemplo, el ciudadano busca el click respecto a eso. Pero también hay ¿cómo se llama? Artículos interesantes. A mí me gusta, por ejemplo, las notas que sube Mauricio Becerra, Daniel Lavé, qué sé yo, que están haciendo ahí trinchera. Probablemente ya quedan casi escondidos o tapados entre tanta tontera que está subiendo el ciudadano. Es la verdad. Pero a veces uno se encuentra con joya ahí. Es lamentable, porque yo creo que las buenas notas, las buenas noticias tienen que tener un marco. Tienen que darle la preponderancia y el valor que tiene, pero también son decisiones editoriales respetables, por gustarnos o no. Pero ahí también uno puede decir, bueno, yo no voy a compartir estas cosas o no voy a entre estas cosas, pero sí me interesan estas notas buenas que están haciendo. Por eso nombro, insisto, a dos periodistas que a mí me gustan, en términos que escriben. De repente escribe el Pancho Marín, cuando escribe acá, o sacaba para allá que estaba trabajando. Gente que está haciendo trabajo bueno en términos periodísticos, me refiero. O en términos de reflexión, a veces se va mucho en la opinión de columna, y ahí a rato la venden. Pero cuando se ponen en trabajo periodístico, bueno, tienen notas espectaculares. Pablo Jón dice, qué gracioso que la Ney tenga que aclarar que no es lesbiana. Y si lo fuera, todo bien también. Sí, no, pero pasa ese con el hecho... Ese es su rollo machista que le sale cada cierto rato. No, pero pasa el hecho de que siempre que alguna mujer encuentra bonita a otra, te tildan al tiro. Ya, pero te tilda. ¿Y cuál es la connotación negativa de eso? No, a mí me da lo mismo, pero... Entonces, ¿para qué lo aclaráis? Porque hay alguien que está escuchando de allá de la cuadra que cuando llegue me va a hacer bullying, po. ¿Y? Por eso. Pero te acaba de decir que te da lo mismo. Sí, pero al bullying no, po. No, la aclaración está de más. Oye, tengo la noticia, ¿cómo se dice la noticia chistosa del día? A ver. Detuvieron a dos carabineros en el paso Cardenal Zamora tras hacer dedo. Resulta que al auto que le hicieron dedo llevaba 2 kilos de marihuana. Pero ellos no sabían. ¿Y se lo llevaron detenido? Claro, pero los dejaron libre porque estaban haciendo dedo nomás. Sí, pues estaban haciendo dedo. Claro, en un paso fronterizo. Ah, sí. Bueno. Obvio. Están haciendo deo. Sí, esto fue el día de ayer en la tarde. Así que tenemos a Carabineros de Chile haciendo narcotráfico de marihuana en la frontera de... En Osorno, el paso Cardenal Zamora. Estoy viendo comentarios a propósito del tema del video de Don Francisco que subimos, particularmente en el Facebook. Eviten esa pelotudez del judío y toda esa cuestión y de los hornos, por favor. Es una tontera. Critíquenlo por facho, que qué sé yo, por el argumento que tiene. Pero ese tema, ese judío... De hecho, varios judíos han sido grandes revolucionarios. Por favor, demórase un poquito ahí, ¿eh? La religión... El sionismo es una cosa, el ser judío es otra. Pero ese de judío es cerdo y... No. Pero es como lo que estábamos hablando de los musulmanes. Es lo mismo, cuando termináis al final generalizando todo. Sí. Ojo, quiero mencionar lo que decía... Y pido disculpas porque es bastante anacrónico ya a esta altura, a propósito de lo que hablamos de Siria, Francia y todo lo demás. Pero Diana Azucena nos decía por interno en términos de Facebook, ojo también el tema, es que en Francia están instalando el modelo ultra neoliberal con una serie de ataques antisociales. Toda esta majamama, más el terrorismo que hoy se vuelve en contra de los estados del occidente, hoy se da para todo. Y con eso justifican un montón de cosas más. Sí. Totalmente de acuerdo con Diana, perdón, no es Diana, es Diana Azucena, que nos comentaba por interno sobre el tema de lo que está ocurriendo en Francia. Sí, bueno, también lo mencionamos, porque el terror sirve precisamente para eso, para instalar el terror en los lugares, como fue la dictadura en Chile, instalar este modelo neoliberal que tenemos hoy día. Y es muy probable que en Francia se utilice este terror, que donde pasan colados todas las leyes necesarias para modificar lo que se les antoje a la clase política y a los ricos del país. Y bueno, el terror siempre el peor es el enemigo del pueblo por donde se le mire. O sea, ya de por sí el terror es algo muy desagradable, estar bajo el terror. Por ejemplo, esto que se ha instalado a través de los medios de comunicación con el tema de la delincuencia. Tienen algo que le ocurre a un porcentaje mínimo, muy mínimo de la población, que se vuelva política nacional, política pública. Por ejemplo, haciendo leyes de modo urgente en contra de la delincuencia, pasando a llevar todos los derechos básicos de las personas. Y derechos de los que tampoco nos instruyen mucho, porque hemos tenido hartas discusiones, porque la gente no sabe nada de los derechos que tiene. No se conocen. Y entre menos los conoce, menos los ejerce. Claro, obvio. Y pasa también con el tema de derechos humanos. Por ejemplo, otra vez tenía una discusión con una persona que estaba en contra del aborto y le decía, ojo, el tema de los derechos humanos de las mujeres y todo eso son tratados internacionales. Aquí no hay dos lecturas de los derechos humanos. Es una lectura y está escrita en una carta que está firmada. No hay dos lecturas de los derechos humanos. Sí, pero más allá de que sea un tema de derechos y los derechos humanos, más allá de su origen y concepción, que tiene que ver con un tema de relaciones y que tiene que ver cómo nos relacionamos como sociedad. O sea, discúlpame, esto va antes que existiera la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Antes de esta concepción burguesa de lo que es tener derecho. Se ha hablado del patriarcado histórico y todo el cuento. Disculpa, es un desconocimiento de la historia, pero enorme. De hecho, han habido matriarcado, han habido sociedades mixtas donde se han dado tipos de sociedad. El otro día estábamos viendo un documental interesante, que era un recorrido en un país. No recuerdo bien dónde estaba, pero era como en Indonesia, sí. Era por ahí, por esos lares. Que era bien interesante, que tenían una especie. No era matriarcado tampoco. Era como las mujeres tenían un rol bien interesante y muy valorado en términos de la cultura, pero todos eran hijos de todos. Sí, de hecho eso era muy bello. Sí, era, y de hecho quedamos así como guau. Era muy interesante. No puedo recordar el lugar. De hecho, las mujeres podían tener muchos maridos, o sea, no muchos maridos, muchas parejas. De hecho, elegían. Los hombres también podían tener muchas parejas y daba lo mismo. Porque el tema es que la sociedad es una sociedad comunitaria de todos, para todos, ¿cachai? Y los hijos son de todos, los criamos todos, los alimentamos todos. Qué hermosa esa parte. Siempre he dicho yo que los hijos, que uno no es madre de lo que pare, sino que de todo lo que hay alrededor. Bueno, ahí estaba ese tema, y estaba el tema de que la mujer cuando empezaba a menstruar quedaba como en un lugar, con una especie como de caseta, qué sé yo, un lugar, una tienda. Y elegía, así como a cuál hombre le gustaba. O sea, pasaban todos, sí, po. O sea, pero ella si ella quería, ojo, si ella quería, no tenían que pasar todo porque todo. No. Si ella quería, y después ella elegía con quién quería quedarse. Pero podía probar todo lo que quisiera, sí. Y después se casaba. Y bueno, los hijos tenían la comunidad, tenían varios temas bien interesantes, era como un socialismo primitivo, y tenían un discurso así, una tribu, un rollo. El tema de la producción, tenían un rollo con eso, con el tema de lo que era la propiedad privada. De hecho, decían, no existe propiedad privada, po. No, pero establecían, por ejemplo, si alguien, ya, esta chica se metía con todo, el hijo este, y quería estar solamente con esa persona, estaba con esa persona, punto. Qué bello. No era bien interesante. A lo que digo, a lo que voy, es que históricamente han habido distintos tipos de sociedades. Hoy día se nos plantea una hegemónica, una que esta es la que hay y no hay más. Pero han habido en la historia otro tipo de sociedades. y también está en uno decidir cómo quiere vivirla. También puede subvertir desde ahí la idea de colectivizar. Ahora, que lo que cree uno es que salvarse el culo solo no es muy entretenido. Como diría Alex Supertramp, la felicidad que no es compartida no es verdadera. En el final de lo que es la película Into the Wild. Cuando uno se da cuenta de que, no sé, pues yo tengo un rollo con, por ejemplo, esta gente que se va así como a la India a meditar y se salva y se ilumina sola y todo el cuento. Yo creo que mientras no, uno se puede salvar en ese sentido, entre comillas. Pero no hay nada mejor que salvar al mundo. ¿En qué sentido? En que uno siente que es parte de todo. Entonces, uno no puede salvar a una parte de ese todo, o es todo o es nada, porque es parte de ese todo. Exacto. Entonces, de hecho, en ese sentido, es lo más lejano a salvarse solo, al gurú. El ir a buscar la iluminación propia. Po. De hecho, eso te aleja mucho más, porque se supone que para llegar a esos puntos es cuando tú te difuminas en el todo. Entonces, tú es cuando tú te entregas al 100% por el todo. Po. Uh-huh. O por todos. Por todos, entendiendo como parte de uno de ese todo. Claro. Entonces, yo no me voy a la montaña a salvar solo con mi gurú de turno. No, y no vaya a llegar jamás a la iluminación que estáis buscando. No, es falsa. Sino que uno se salva a uno para salvar a todos y salva a todos para salvar a uno. Entiende como parte. Uh-huh. Ese individualismo es el que hoy día está instalado, que no permite precisamente entender que somos parte de algo mucho más grande y más importante que uno, y que esa particularidad también se potencia en ese colectivo. Uh-huh. Interesante ese rollo. Oye, interesante, masiva ha sido la movilización del sector público, movilización que ha cruzado el centro de la capital y también en distintas reparticiones. Recordemos que la mesa del sector público agrupa a un montón de organizaciones, más de 15. 15 son las más potentes de esta mesa del sector público, en la cual se reconoce o encabeza, por así decirlo, la ANEF. Pero no es la única, y continúa el paro mañana. Sí, pues son 48 horas. Y ahí quedará en veremos, depende cómo termine la negociación. Uh-huh. Oye, pero yo no sé cuál es el ánimo de este gobierno de estar promoviendo los paros de esta forma. Pero es que tenés que preguntarle a quién manda en el país, el que manda el ministro de Hacienda, siempre lo ha sido. De hecho, elijamos el presidente, porque al final elegimos a alguien para que elija ese grupo al ministro o ministra de Hacienda. Hasta el momento hemos tenido puro ministro de Hacienda. Retomando el tema de las lesbianas, las feministas más invisibilizadas de esa sociedad. Las feministas lesbianas son las más invisibilizadas, dice Pablo Honto. Sí, chipes. Así. Bueno, estamos terminando la jornada de este día miércoles con una cantidad ecléctica de información. Y nada, pues hoy día vamos a ver un montón de show. Por ejemplo, la B iba llegando al homenaje a Pinochet. Ahí estábamos resurgiendo esa fotografía. 100 años se cumplen. Ojo, y el día de diciembre la muerte. Está como todo cercano. De diciembre, que es el Día Internacional de Derechos Humanos. Sigue la polémica del tema de la NFP, que ya definió fecha para las elecciones de la NFP, en las cuales estarían postulándose Miguel Nasur. Increíble, el otro día yo conté acá que, bueno, estaba circulando ese video de Bombalé criticando la corrupción en la NFP desde la radio de Miguel Nasura. ¡Loco! ¡Loco! Es como estar criticando, diciendo la herencia de la dictadura y tirando todo un rollo sobre la corrupto y los derechos humanos en Venezuela desde Radio Agritortura. Pues, bueno, es como, no sé, pues, hay que tener pana. Oye, el 10 de diciembre también es el cumpleaños de Lucía Iriar de Pinochet. Sí. Ay, qué otro. Exactamente. Así es. Oye, y bueno, estaba leyendo una cosa sobre Pinochet también, un reportaje que sacaron. Uh-huh. Y decía que, por ejemplo, que siempre volvía a su ex colegio a visitarlo. Como fantasma, tú dirás. No. Estaba en los 80. Como dice, siempre vuelve, claro. Murió hace tiempo. Ya había pasado ya un año del atentado y del asesinato de Rodrigo Rojas y las heridas de Carmen Gloria. Y un estudiante del colegio de él, donde le hacían honor y todo, le pregunta acaso todos los jóvenes tenían los mismos derechos. Y el Pinocho le responde que sí, que era un país para crecer y todo el tema. Y dice, bueno, y los jóvenes quemados y los que se manifiestan y todo. Niño de 15 años, en ese minuto y nunca salió en las páginas y en los diarios todo eso. Eso. Y desapareció. Claro. No sé la historia, vamos a buscarla mayormente, pero no me gusta la historia. Profundizar generalmente. Osvaldo Badenier, de 15 años, se llamaba y era director del diario escolar del... Bueno, nos vamos yendo en esta jornada de día miércoles. Chicas, los micrófonos para que se puedan despedir. Bueno, nos encontramos hoy en la noche en la repetición de La Hija de Afrodita. Quédense con la programación de Radio Villa Francia y recuerde que a las 2:30 llegan los abogados a las Estepas 8:45. Eso. Ya pues, nos encontramos próximamente. Yo estoy mañana aquí en el matinal nuevamente, así que nos estaremos escuchando. Por mi parte me despido, nos recortamos nosotros mañana a las 10 en punto, en vivo acá en el matinal de Radio Viva Francia, y recuerde, repetición a las 6 y a las 2 de la mañana y también en archive.org. Están matinal RBF, los programas subidos a diario ahí. Eso, que tengan una muy bella jornada. Salgan a movilizarse hoy día y, por ejemplo, en Santiago de Chile a las 6:30, apoye el paro... 7:30. 7:30, perdón. El paro de la ANEF a las 7:30 en Plaza Italia. Me corrigen acá. Hasta la Plaza Los Héroes. Y eso, nos encontramos mañana. Que estén muy bien. Esto fue el matinal de Radio Viva Francia. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Compañeros, el pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar. Debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza. Adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia,